Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invisible. Y ya estamos acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la Comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comienzo saludando a quienes me acompañan inmediatamente acá en el panel, a Joaquín. Joaquín, ¿cómo estás? Bien, bien, Toño. ¿Está malo ese micrófono? ¿Qué pasa? Oh, parece que sí, voy a cambiar. Bueno, mientras yo acá sigo saludando a quienes están. ¿Dónde está Amanda? Está fuera, pero entra inmediatamente. Ahora sí que estamos. Ahí se escucha perfecto. Sí, hay que revisar el otro. Bueno, buenos días a todos y a todas en esta ya víspera de Navidad, en donde todos están vueltos locos, muchos, otros ya han tomado cierto relajo, porque efectivamente uno lo que vio así en el día de ayer, también pasando por el centro y en otros lugares, es que realmente hay una especie de locura, podríamos decir, y de psicosis también respecto a la idea de comprar regalos, de comprar productos. Y algo que se suponía que se vuelve, podríamos decir, colaborativo, algo que se podría volver un evento familiar o de gente querida, en realidad se ha convertido, en obviamente ya en los últimos años, en simplemente una competencia por comprar cosas y endeudarse. Así que obviamente ahí mando también el mensaje de que no es necesario también estar comprando regalos para mostrar en realidad el cariño a las personas, sino que en realidad hay que mostrarlas de forma más derecha nomás y simplemente expresando el cariño de forma no material. No es necesario eso, así que pues, un mensaje justamente para este víspera, podríamos decir, de Navidad. Se viene obviamente esta semana, que la siguiente, que es una semana de carácter corta, en donde tenemos por supuesto este intertanto entre Navidad y Año Nuevo, que como lo general se convierte en una semana de no mucha acción, de no mucha información, pero vamos a ver, porque en realidad está la sorpresa de Dávalo y todo eso que obviamente genera una tensión extra. Bueno, nos quedó claro tu saludo navideño, sí, para esta fiesta. No compré lecheras. Que a mí en lo particular muy poco me importa en términos de fiesta. Entiendo que hay un sentido familiar y todo el tema, sobre el tema de los regalos y los demás. Bueno, hasta cierta medida la culpa genera un montón de otras cosas. Y el tema que nos convoca es que hay muchísima información el día de hoy. Ayer se terminó aprobando y despachando la ley de gratuidad en la educación, conocida como ley corta, lista para ser promulgada casi en tiempo récord por Michelle Bachelet, luego de que pasara su segundo y tercer trámite constitucional en el mismo día. Una cosa que vemos muy, muy poco habitual generalmente, lo que tiene que ver con legislación de parte del Congreso, que termina generando una negociación, un acuerdo político, como se denominó, entre la Concertación, básicamente la nueva mayoría, con la Alianza o Chile Vamos, los nombres que ya se han ido cambiando. Y en ese contexto y en esa posición, vamos a hablar de qué trata la gratuidad, cuáles son las preguntas que habría que hacerse y también cuáles son las dudas que tiene muchísima gente respecto a lo que tiene que ver con la ley corta y la entrada en vigencia. Recordemos que la próxima semana ya empiezan las inscripciones, luego de que se han entregado este domingo los resultados de la prueba de selección universitaria conocida como PSU. Dentro de eso tenemos un montón de otras informaciones más que ver el día de hoy, ya bastante movido, en el cual se están viendo varias cosas que tienen que ver con las reacciones que hay en Palacio respecto al tema del caso Dávalos, luego de la declaración, la tercera que da de forma voluntaria. Tenemos que ver lo que pasa con, al parecer, Sampaoli se va, una de las cosas que se ha estado discutiendo luego de que hoy día me aparecía incluso publicado el contrato que firmó un día antes del partido de Uruguay, donde se termina yendo Sergio Jaue, en el cual el equipo técnico de Jorge Sampaoli, el Tabe Casechi, que dicho sea de paso tiene también unas complicaciones con la NFP y con su contrato con la U, en donde se termina armando este contrato que deja una cláusula en la cual se termina evadiendo impuestos de cerca de 350 millones de pesos, equivalente a $500,000, que fueron pagados ocupando el artículo transitorio de la nueva reforma tributaria, dicho sea de paso, que ojo, permite pagar el interés, que son de un 8%, no así necesariamente hay que repatriar o traer los dineros para acá a Chile, pero recordemos que estos están en paraísos fiscales. Esto habría ya complicado el hecho de que se haya filtrado esta información a Jorge Sampaoli y estaría decidiendo irse de la selección antes que siga más el escándalo. Sobre todo porque había críticas respecto a su figura en el planteamiento o en el contexto de que él fue una de las personas que salió a apoyar el tema de lo que era la educación gratuita. Bueno, para que sepa la gente como Sampaoli y otros más, la gente de la Alianza que hoy día está tan... gente de Chile, vamos, tan preocupada de la gratuidad y todo el tema. Bueno, para que haya gratuidad primero hay que pagar los impuestos. Y para que se paguen los impuestos hay que dejar de evadirlo. Y uno lo puede echar, porque Sampaoli le estaría echando la culpa al abogado y al NFP, el que no sabía, pero la firma que hoy día publica The Clinic es la de Jorge Sampaoli. O sea, el tipo sabe de una u otra manera que el contrato y cuáles van a ser las ventajas de esto que termina negociando su abogado. O sea, me imagino que le habrán dicho, oye, te vaya a liberar de pagar 350 millones tú de impuestos, y eso se hace cargo precisamente la NFP. Eso, por un lado, hay muchísimas más otras cosas que ver, y aprovecho de saludar al tiro a Amanda, que está bien haciendo café, que ahora llegó para acá más encima, así que se le agradece muchísimo en esta bonita Navidad. Un desayuno a media, pues. Todo puse en esto, bueno. Y Joaquín pone las ganas. Pues yo también había traído pan. Trajo pan. Ah, trajiste pan. Bueno, nosotros estábamos haciendo pan con huevo, por eso nos retrasamos, nos relajamos ahí lo más bien en la cocina. De hecho, yo pregunté, pasé por afuera de la casa de ustedes y compré al frente de la casa de ustedes porque me había venido en la otra micro. Así que dije, voy a preguntar, y como no me respondieron, dije, bueno, decidí traer más pan. Así que hay mucho pan. Así que vamos a desayunar bastante bien. Vamos a desayunar, almorzar y tomar once de pan. ¿Así? Así es. Sí, esta es nuestra cena navideña, y sí. no va a haber más. Bueno, yo me... saludo. Eso. Yo me saludo, no sé cómo se dice. Yo me saludo. Bueno. ¿Y no saludas a los demás que están escuchando? Me autosaludo. No, saludos a todos quienes nos están escuchando en este programa matinal de Radio Villa Francia en vísperas de Navidad. Del 24 de diciembre, finalizando el año, ¿no? Y nada, pues manténgase ahí con la programación de Radio Villa Francia. Puede escucharlo en TuneIn, en la página, etcétera. Y en el 107.9 de la frecuencia modulada. Esperando también, sumándome a los saludos de Navidad, como los de Corbalán, no, mentira. Porque no sea una fiesta de consumo, sino que aprovechar estas fiestas, que todo el mundo se aprovecha de reunir, de pasarlo en familia, ver a los que uno ve muy pocas veces en el año, aprovechar esta instancia y juntarse para compartir y comer mucho. Eso. Me parece estupendo. Bueno, sigamos con Sampaoli, yo creo que está bueno el tema. Antes de eso, bueno, agregar que está on fire la pelea entre SCA y la CMPC. Se están acusando mutuamente de haber liderado precisamente este cartel de colusión, que finalmente es lo que se conoce como el cartel del confort o el cartel del papel higiénico. Por lo menos así lo plantea la gente de la SCA, que hoy día está en manos de los suecos. Recordemos que en la ex PISA, que estuvo controlada por Gabriel Ruiz Tagle, en el momento en que estuvo esta colusión vigente, que dicho sea paso, también está este conflicto en Perú. Recordemos que la CMPC está haciendo también allá materia de investigación respecto a aquello. Ya la Fiscalía Nacional Económica solicitó una multa de 15 millones de dólares para la empresa sueca de SCA, mientras la papelera del grupo Mate, por haberse autodenunciado y por haber en un momento determinado dado antecedentes, fue eximida de los costos. Esto a dos meses de haber sido ingresado el requerimiento por la Fiscalía Nacional Económica respecto a la participación de un acuerdo de colusión entre la CMPC y la empresa, hoy día en manos de la controladora sueca SCA, quien presentó sus descargos culpando a la papelera del grupo Mate, que señaló básicamente, para que lo entendan todos, la CMPC lideró el cartel y ponía las condiciones. Claro, que es plausible por lo demás, po. Es que es bien plausible cuando uno ve que la CMPC lidera las colusiones en los distintos países. O sea, me van a decir que fueron obligados en distintos países, en al menos tres países, a participar en colusiones. Igual es sospechoso. O sea, no me parece un argumento válido decir, no, es que no nos presionó SCA. Bueno, y en Kimberly Clark lo presionó en Perú y no sé quién los presionó en Colombia. No logra ser lógico. Claramente acá hay una intención de tener una posición ventajosa en el mercado, de asegurarse por una participación mínima y así poder fijar precios. Entonces no vengan a decir de que esto en realidad nunca lo supimos y que no tuvimos ni idea. Respecto también obviamente a SCA, también tuve una participación bastante importante, a pesar de que era la minoritaria, podríamos decir, la colusión. Y también hay que recalcar obviamente también a la figura de Gabriel Ruiz Tagle, el cual probablemente se le condena más por esto que por los otros actos que ha realizado, que por ejemplo citamos el ejemplo de del caso de Frutícola Atacama. Que muestra un poco también el historial y el prontuario, podríamos decir, que tiene Gabriel Ruiz Tagle respecto a este tipo de cosas, y a que en realidad por maximizar ganancias se es capaz de hacer cualquier cosa en este mundo. Entonces, este tipo de acusaciones cruzadas a mí me parece que obviamente son interesantes porque sacan trapito al sol, uh-huh. Pero no vengan a decir que acá no sabían de que esto lo hicieron contra su voluntad, cuando en realidad lo único que obtuvieron fueron beneficios. Sí. Y aparte, cabe mencionar cuáles eran los mecanismos para poder hacer esta colusión. Que se hicieron muchas cosas truculentas a sabiendas de que se estaba haciendo algo que era ilegal. Por ejemplo, de los computadores que tiraron al canal, los partes de matrimonio, etcétera. Entonces, todo eso, o sea, se sabe y no puede... es entenderse, no sé, desde una lógica de mercado. Me imagino una empresa que debe hacer constantes estudios de cómo va su ganancia, si suben, si bajan, etcétera, y cuáles son los motivos de la subida y las bajadas. Entonces, obviamente, se tienen que dar cuenta desde lo más alto de una empresa de que, tuvimos una alta ganancia este mes. ¿Y por qué? Por azarosidad, cuando la gente sigue consumiendo la misma cantidad de papel higiénico, por ejemplo. Yo creo que el problema no está ahí, el problema está en la legislación respecto a que se permite, por ejemplo, que en este caso la CMPC quede eximida de multa solo por el hecho de haber hecho, bueno, nosotros nos autodenunciamos ante el hecho consumado. Recordemos que la investigación viene de diciembre del año pasado y esto fue... ¿cómo se llama? Más o menos en marzo o abril, la autodenuncia finalmente, el requerimiento fue presentado hace dos meses atrás, para tener más o menos como un tema, un escenario cronológico de la sucesión de hechos. ¿Por qué es importante señalar eso? Porque obviamente la CMPC sabía que estaba siendo investigada. Golpea antes. Ahora, claro, hay una defensa en términos argumentativos o argumental respecto a lo que tiene que ver el rol de la Fiscalía Nacional Económica y particularmente del Tribunal de la Libre Competencia, donde se termina viendo esto, que es que, y que fue uno de los argumentos que dio Lago en su momento cuando se deroga el tema de la corrupción en términos de el Código Penal, y pasa esto a discutirse en una nueva institucionalidad que es el Tribunal de la Libre Competencia, que es que precisamente esto golpea la colusión porque obliga necesariamente a una de las partes a autodenunciarse. para adquirir beneficios. Si no hubiera eso, las partes no se denunciarían y tendríamos que ir a un juicio oral, probablemente en la justicia ordinaria. Y en términos reales, es muy difícil de probar el tema de la colusión. Ahora, en términos concretos y reales, es cierto. De hecho, aunque cueste decirlo, tiene razón la gente que argumenta respecto a aquello. Porque la CMPC, de hecho, descubrimos la colusión porque hay un requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica y empiezan este tema, había una autodenuncia. El proceso ya estaba, nosotros nos enteramos hace 2 meses cuando este proceso venía, por lo menos en el Tribunal de Libre Competencia, desde marzo. La investigación viene de diciembre del año pasado. Entonces, cuando uno mira esto, dice, sí, pero eso no es porque en el argumento de que claro, se termina autodenunciando la CMPC y todo lo demás. Es porque la legislación es mala. Y está hecha a la medida de una lógica, no una lógica de mercado, una lógica empresarial. Está hecha precisamente para que los costos, en términos de la ganancia, o sea, la ganancia en definitiva, se resguarda y se paga el costo de lo que termina siendo las multas. Un negocio, por eso digo, esto no tiene una lógica de mercado, esto tiene una lógica empresarial. Por eso hoy día recién se está viendo el aumento de penas para que las empresas que estén coludidas terminen pagando tanto lo que ganaron y se agregue un par de multas más. Pero en el caso de acá de la CMPC, y es lo que dijo Eliodoro Mate precisamente en el Mercurio, acá nosotros nos autodenunciamos, metimos el gol primero y así son las reglas del juego. Y tiene razón. Ahora, es distinto lo que ocurre en otros países. Por ejemplo, el caso de Colombia. Es distinto. El cártel de los feos, como se le llamó allá a ese proceso. Porque la participación de la CMPC es distinta. De hecho, en términos de mercado es menor su participación que el resto de otras empresas, que son más grandes. En el caso de Chile y en el caso de Perú, la CMPC no puede decir que... Que lo obligaron. Claro, si me llevaron engañado para el motel de Chillán. No puedo decir. De hecho, recordemos que la CMPC tenía ya alrededor de un 75% del mercado. Exactamente. O sea, ¿quién iba a obligar a la CMPC? ¿Cómo podían obligar a la CMPC? O sea, de hecho, la CMPC podía amenazar justamente con destruir la competencia. De hecho, eso efectivamente lo puede hacer porque puede utilizar prácticas de tipo dumping o de bajada de precio. Bajar el precio y, claro, y te jodía a todos los demás, porque claro, es lo que pasa con las empresas de buses. Exactamente. Uh-huh. Y después pueden subirlo a conveniencia, uh-huh, obviamente. Pero acá, en vez de hacer eso, en realidad lo que se hizo fue pactarlo, podríamos decir. Entonces, en vez de bajar el precio y subirlo y generar esas pérdidas, lo que se hace es se habla con el sector más grande de la competencia, que en este caso era SCA, y se le dice, bueno, ustedes participan de esto o no participan, y simplemente ahí se pactan los precios y se hace como si fuera una sola empresa, y eso es justamente el concepto de cartel. Uh-huh. Toda esta ley, podríamos decir, toda esta legislación que se ha denominado, se ha hecho en contra de la colusión, en donde se defiende el Tribunal de la Libre Competencia, en realidad lo único que muestra es que en realidad es un, podríamos decir que es una cosa donde uno vota, utilizando el ejemplo de fútbol, uno vota al jugador enemigo y te cobran foul, pero nada más que eso, po. Uh-huh. Ni siquiera te cobran amarilla y el tipo está por hacer un gol. Es así, po. Te sirve porque en realidad lo peor que te puede pasar es que pagues una parte o pagues en el peor de los casos la totalidad, uh-huh, si es que no fuiste el denunciante. Y si fuiste tú el denunciante, tú el que se autodenunció, simplemente libra. Uh-huh. Y por lo tanto, toda la pasada que hiciste, por ejemplo, acá de 10 años, en donde son 10 años en donde jamás se autodenunciaron, esos 10 años te quedan como ganancia neta. O sea, claro, simplemente por el hecho de ser el primero que se autodenunció, te libraste. Uh-huh. Y en el peor de los casos, que va a ser el caso de SCA, va a tener que pagar, podríamos decir, la mitad de los... De lo que simplemente se fue tomado, podríamos decir, de forma ilícita. Uh-huh. Y eso es todo. Entonces uno dice, bueno, eso incentiva, podríamos decir, o sea, desincentiva el que se armen carteles, que se genere colusión de producto. Obvio que no. Para nada. O sea, de hecho, esto está hecho en forma de lógica empresarial y beneficia al tema de las grandes. Y beneficia al tema de las grandes porque en definitiva son las que manejan. A ver, digamos cómo funcionan los gobiernos corporativos para que se entienda bien este tema. Porque lo conversamos acá en un momento determinado cuando estamos viendo el tema del poder de la familia Mate. Estamos acá con el periodista Javier Rebolledo. ¿Sabía La Moneda, por ejemplo? ¿Se juntó para el aniversario de lo que fue el Centro de Estudios Públicos? Sí, sabía. Este proceso estaba desde el año pasado en investigación de la Fiscalía Nacional Económica. La CMPC se había autodenunciado en marzo. Esto era un tema que se sabía. Y se sabía porque los gobiernos corporativos, para los que no entienden, funcionan en dualidad. Y la dualidad es el mundo privado empresarial y el mundo político. Establecen cuáles son las legislaciones, establecen cuáles son, en definitiva, todo lo que tiene que ver con el aparato institucional de un país. Recordemos que estas empresas se mueven en varios países. Por eso financian políticas. No es porque hay un altruismo de profundizar la democracia ni nada por el estilo. No, ese tipo de cosas. Hay, qué sé yo, revolucionarios, pues no necesariamente empresarios. Y en ese sentido y en esa lógica se entiende de que la legislación es favorable precisamente a las empresas que manejan mucha mejor información, que tienen reales colecciones y lazos. Y si hay una empresa que acá ronca en Chile, la CMPC, a cargo de uno de los clanes no solamente más poderosos, ojo, estoy diciendo poderoso, no estoy diciendo más rico. El poder tiene que ver con un montón de factores y de constructos que no necesariamente tiene que ver con quién tiene más plata. Tiene que ver con quién tiene más poder. Y el clan Mate sin duda lo tiene. Así como otros lo han ido haciendo en el tiempo. El caso, por ejemplo, de Luxe, que es el gran ícono de lo que son el poder empresarial de estos tiempos. Pues recordemos que la fortuna de Luxe viene de unas cuantas décadas. Y básicamente ha sido su potencial durante los gobiernos de la Concertación. Pero el caso del clan Mate, que ha sido constante y sistemático, junto con otros grupos, sabe manejar. Y el tema de la autodenuncia tiene que ver con esa lógica, el costo-beneficio. De hecho, por ejemplo, se rasgan vestiduras por parte del Euromate, pero no hay ninguna querella en contra de los gerentes que llevaron a cabo precisamente esta colusión. Y todos se fueron con su bonito. Bono de cláusula de salida. Sí. Eso es todo. Gracias por servirnos. O sea, de partida está eximido. Puede ir en la justicia, por así decirlo, ordinaria, no en el Tribunal de la Libre Competencia, a un juicio. O sea, es que seguramente terminan abreviado, pero puede ir la justicia. Lo pueden llevar por colusión, a propósito del 1265, si no me equivoco. No, 285 me parece. Que era hasta el código del tema de la seda. Que lo vimos en el caso de la colusión de la farmacia y que vimos cómo terminó el caso de la farmacia, absueltos todos los ejecutivos de la farmacia. Sí. Absueltos, ni siquiera clases de ética ni nada por el estilo. Muy difícil probar en un tribunal aquello. Mucha gente tendrá mucha teoría respecto a cómo haría ese juicio, pero en la práctica, la verdad, hay muy poco, ¿cómo se llama?, probabilidad de ganar aquello porque está hecho la legislación para ello. De hecho, hoy día quienes retiraron el tema, por ejemplo, la colusión del Código Penal, en el Congreso lo están discutiendo para poder volver a ponerla y que tengan sanciones reales las empresas. Va a terminar en un enjunje ahí bien extraño que obviamente muerda pero sin diente. Como siempre se ha hecho. Y como uno ve que son los trámites legislativos también en el país. Pues. Uh-huh. De hecho, bueno, ahí está el ejemplo del tema de la gratuidad. O de la supuesta gratuidad, es que siempre se le puede quitar hasta el último diente una ley y si es necesario recurrir a cualquier tipo de instancia, se recurre. Entonces también hay que quede claro de que tampoco hay que esperar mucho y de que probablemente van a vender en la próxima candidatura parlamentaria a todos los parlamentarios de que acá lo que hay que hacer es votar por una ley anticorrupción, una ley anticolusión y todo ese tipo de cosas. Cuando uno va a ver que va a seguir ocurriendo exactamente lo mismo. Y que son precisamente ellos quienes sobreviven de eso. Exactamente, claro. Uh-huh. De hecho, bueno, tienen relaciones Todavía no se transparentan probablemente, pero obviamente hay relaciones entre todos los sectores empresariales y los sectores políticos. Entonces, no es de extrañar de que bueno, si la justicia funcionara de forma más adecuada y el Servicio de Impuestos Internos no tuviese esta misión de bloquear, podríamos decir, cualquier eventual nueva arista de este caso del fraude del FUT, probablemente nos encontraríamos con empresas como la CMPC también ahí entregando, podríamos decir, el Clan Mate, entregando financiamiento a campaña. Uh-huh. Obviamente esas cosas no se van a saber y tampoco ha escalado hasta tal punto, porque en realidad se la ha evitado su escalada. Simplemente estamos con un caso Corpesca muy, muy restringido, pero profundamente restringido, pero que demuestra el caso muy puntual de cómo una ley se hace de acuerdo a unos intereses. Y en realidad el problema también de una ley anticolusión es que en realidad golpea probablemente a todos los intereses de los empresarios, o por lo menos de los grandes empresarios. Pero lo divertido de esto es que estos grandes empresarios, la mayoría son muy ideológicos en su pensamiento liberal respecto a la economía. ¿Y hay pensamiento que no sea ideológico? No, pues, pero es que me refiero a que son muy ideológicos, pero muy determinados, pisan, supuestamente. Muy determinados, y se pisan la cola haciendo este tipo de cosas, porque aquí no está funcionando la mano invisible del mercado que todo lo que lo regula, sino que son ellos. Se claro. Coluden, ellos hacen carteles para manipular esta mano invisible del mercado, pasando por encima de sus propias reglas. De hecho, yo creo que eso es justamente lo que le pegó, más que podríamos decir la mala imagen que pueda tener el Oro Mate, así como en términos populares. Yo creo que lo que más le golpeó fue eso, el tener que estar reconociendo de un modo u otro, diciendo que él no sabía cualquier tipo de cosa. Pero él está reconociendo de que su empresa en realidad estaba en contra de lo que se pregona, podría decir, en todos los espacios en que los mates participan, o sea, la SOFOFA, la CMPC, las escuelas de la Sociedad de Instrucción Primaria te enseñan más o menos el libre mercado, el CEP principalmente, o sea, el CEP es, podría decir, uno de los principales bastiones de defensa también del libre mercado. Entonces, en todos esos espacios en donde el Oro Mate pregona o pregonaba, podríamos decir, respecto al libre mercado, se encontró en este problema, porque en realidad no estaba jugando de acuerdo al libre mercado, que en realidad ese no es la, podríamos decir, eso es ideología justamente, porque en realidad, podríamos decir, el fin profundo en realidad es maximizar la ganancia, y si es que hay que ser libre mercadista en un momento para maximizar la ganancia, sí. Y si es que hay que ser coludido en algún momento... O estatista, se es. Porque en realidad no importa en realidad el modo de acumulación, sino que lo que importa es la acumulación. Por lo tanto, son capaces de adaptarse, pero obviamente tenían muy determinado un discurso el cual tuvo que traicionar. Y el problema es que nunca quiso traicionarlo públicamente. Porque no les conviene, porque parte, podríamos decir, también de este... el modelo es sostener de que es así, de que es liberal, funciona. Claro, y de que es autorregulado, de que hay y de que no es que en realidad la empresa funciona a través de la colusión y podríamos decir del uso de la fuerza para generar más monopolio. Oye, y se erizan completamente cuando hay algún tipo de anuncio de parte de los gobiernos de que va a haber algún tipo de regulación. Y ahí se ponen y te sacan los camiones a la calle y todo el tema, pero ellos pueden coludirse y regular el mercado. O bueno, pedir regulación cuando hay crisis. Pongamos el caso, a propósito, que está en la mesa, que tiene que ver con el caso Pablo Longueira, que no se sabe dónde va a declarar. Si va a declarar por el caso Corpesca, por el caso Penta, o por el caso Sokimich, que es por lo que está hoy día en la mira de la fiscalía. O de la fiscalía, Y en ese sentido, uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con el caso de la ley de pesca? Sí. Con todo el ruido que ha tenido a propósito del pago de una de las empresas más favorecidas respecto a la misma. De hecho, hay dos senadores, por lo menos, que están cuestionados respecto a eso. Uno que está ya fuera, prácticamente, que el caso de Jaime Orpi. El caso de Iván Moreira, que también apareció. Ojo, senador. Y las dudas que caben respecto al tema Fulvio Rossi. Y la ley de pesca sigue ahí. Sí. O sea, estamos hablando de cómo espera uno una legislación, por así decir, decente, respecto a cuando la representatividad que tiene la empresa hoy día en el Congreso es altísima. porque tienen otras instituciones. Entonces, en ese sentido, efectivamente no podemos esperar, creo yo, algo distinto respecto a una legislación dura. Por ejemplo, no sé, una de las cosas que se ha descartado, por ejemplo, inmediatamente respecto a subir las penas, respecto y instalar nuevamente el tema de la corrupción, es la pena de cárcel, por ejemplo. La pena de cárcel está out, fuera de la discusión. Sí. No, de hecho, no es posibilidad. Uh-huh. Bueno, pero se contradice un poco esto con el discurso que dice que a mayor pena se presenta a sí mismo como un disuasivo para, ¿cómo se llama?, la concreción uh-huh. del delito, que es un poco lo que ha establecido constantemente un sector político de este país respecto a aumentar las penas para bajar el delito, bajar la tasa del delito, que es un poco más o menos lo que se ha planteado siempre. Oye, aumentemos las penas porque eso de una manera funciona como un disuasivo para la gente que quiera cometer delito. Bueno, pero en el caso de delitos financieros, empresariales, de cuello y corbata, llámelo usted como quiera, nunca es tesis. O sea, de hecho no está en la agenda antidelincuencia. No, porque no es considerado casi delito. No es considerado delito. Una irregularidad. Exactamente, es un exceso, es un error. Por ejemplo, discúlpame, volviendo, pasándolo a lo que estábamos conversando delante, el caso San Paolo es un delito. O sea, discúlpame, el tener tres empresas de papel en un paraíso fiscal como las Islas Vírgenes para evadir impuestos. Ojo, porque acá en Chile lo que corre es la renta universal. Lo explico súper brevemente. Toda la persona extranjera o de ciudadanía chilena que resida en el país debe pagar impuestos. Ese es básicamente para que se entienda cómo funciona el tema de los impuestos acá en Chile. Dicho esto, San Paoli vive en Chile. Hace un rato. Uh-huh. De hecho, hace bastante rato. Bueno, él debe pagar impuestos. Entonces, cuando plantea, y por lo que se sabe del contrato, y que termina firmando él, más allá de que las tratativas más técnicas las veía su abogado, y los abogados de la NFP, que también tenían abogados tributaristas, todo lo demás, porque se supone, y es lo que ha trascendido, y es lo que se sabe, San Paoli pide, con su equipo técnico, que lo que tiene que ver con lo relativo a los impuestos, lo tiene que cubrir la NFP, no él, o no ellos, como equipo técnico. Y bueno, llegan a un mecanismo en el cual arman estas tres empresas de papel, hacen los contratos debidos que tienen que ver con un ítem, que tiene que ver con el tema de imagen de San Paolo y todo lo demás, y en las Islas Vírgenes arman estas empresas y terminan armando una especie de mea trucha para tener las plata allá en Islas Vírgenes y no acá en Chile. Por tanto, hay una evasión de impuestos de cerca de $500,000, equivalente a unos 350 y algo fracción de millones de pesos. Que son, acogiéndose al artículo transitorio, que yo siempre lo he nombrado en esta pasada, porque lo incluyó Juan Pablo Letelier, socialista, que lo que hace es repatriar plata que de una otra manera se evadió. Para ponerlo en términos simples, yo tengo en un paraíso fiscal X y evadí impuestos, o eludí en términos tributarios, todo lo demás, pero se evadieron impuestos. Dicho eso, esa plata o esa evasión que se señala se puede de una u otra manera sanear. Uh-huh. Uno se acerca al servicio de impuesto interno y termina pagando un 8% de ese total de plata. Y el 8% era alrededor de los que eran los 350 millones de pesos. Estamos hablando de un contrato más o menos de cerca de $6 millones, que lo que terminó pagando a propósito en términos de premio por el tema de la Copa América, la NFP. O sea, en términos de gasto y de lo que fueron los premios y todo el tema, la Copa América nos salió cerca de $10 millones. O sea, de dólares, perdón. Costos más, costos menos. Pero se evadieron impuestos. Y eso es un delito. De hecho, un delito que en otras partes del mundo, por ejemplo, si nos vamos a la legislación estadounidense, por ejemplo, para poner un termina con cárcel. No una cárcel donde vaya a estar con la gente del Bronx ni nada por el estilo, pero vaya a estar probablemente en un, qué sé yo, una cárcel de baja seguridad, vaya a estar unos cuantos meses ahí, pero vaya a estar en cana. Y acá lo que vemos dentro del periodismo, salvo uno que otro palo por ahí, es pucha que lata se va a ir Sampaoli. Eso es lo que vemos a nivel periodístico. Y acá es un delito. ¿Por qué digo esto? Porque es tan grave como lo que ocurrió con Penta. Tan grave como lo que ocurrió con Sokimich. Que el delito es el mismo, básicamente. Pero en algunos casos lo relativizamos. Por las razones que sean. O sea, yo no entiendo a alguien que, por ejemplo, cuestione a Iván Moreira, pero defienda a Sampaoli. Porque para el caso es lo mismo, fue una irregularidad o fue un error, no debió, pucha, no es la forma, no fue mi intención hacerme rico, fue mi intención fue las mejores, pero quizás no fue el mejor método. Bueno, y está también el tema del asesinato de una persona, de un tipo que iba curado manejando también. ¿Y por qué se le trata distinto a Johnny Herrera respecto a cualquier otro asesino, por ejemplo? Uh-huh. Bueno, que tiene porque que ver con, con este tema de la imagen, que tiene que ver con lo que se proyecta en la misma, y porque Jorge Sampaoli, sea como sea, está asociado a el mayor triunfo que ha tenido el fútbol chileno en su historia. Sí, de hecho lo único distinto que uno podría llegar a ver es que no hay cohecho en el caso de Sampaoli, es lo único, pero el robo al Estado existe y es, y es un hecho y... Y acá también es interesante y yo creo que bien doloroso porque claro, cuando te hablan de la camiseta del país, te hablan de la selección de todos los chilenos y te meten todo este nacionalismo, todo este patrioterismo, por otro lado lo que te están diciendo, bueno, este tipo en realidad hace esto, pero para fregarse al país en realidad. Pues, o sea, si está apareciendo una foto por la educación pública gratuita y de calidad, bueno, y al momento siguiente le quita 350 millones... De hecho, a la educación pública gratuita de calidad. Podrían haber estudiado como 15, 20, claro. 20 personas. Por lo menos, claro, una 20 personas en un año. Uh-huh. Sería 100 en un año. Claro, 100 en un año. O sea, claro, podrían haber estudiado muchas personas. Sí. Y no importa. Uh-huh. O sea, porque Sampaoli es un héroe. Discúlpenme, eso no vale, eso no es excusa. No es motivo. Y acá interesante porque insisto, acá hay una persona no paga una boleta, uh-huh, o no pasa una boleta, y es cárcel, uh-huh, o es cárcel o es clausura del lugar de trabajo. De hecho, acá es súper cuático porque son súper perseguidos los negocios como locales o los almacenes en las poblaciones, que ellos poco más que te gritan desde la otra, si te vas sin recibir la boleta, dicen, oiga su boleta, y te gritan para que te volváis a buscar la boleta. Sí, pues. De hecho, cuando uno va a un lugar que no es el suyo, siempre te van a insistir con la boleta porque siempre se piensa de que uno podría llegar a ser un inspector de servicio de impuesto interno o cualquier cosa. Porque en realidad hay mucho psicoseo, porque en realidad pasa mucho. Pero pasa ahí. Pasa y aparte cuando... que la multa significa muchas veces así como, loco, estar un mes muy mal económicamente para una familia completa, pues. La multa, los cierres de locales, de cosas que una familia sobrevive con eso. Uh-huh. Y tampoco le brinda tantas ganancias como para, no sé, como para tener que tener un negocio en un barrio. Claro, pero el tema parece que no, es robar mucho. O sea, si robas poco, cárcel. Si robas mucho, no hay cárcel. Sí, es así el asunto. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque tiene esa como lógica de que, claro, prefieren recuperar... como si no se pudiera recuperar mandando a la cárcel también a la persona. Sí, también es una cosa muy extraña. La persona debería multársele por todo lo que evadió y además irse en cana, para que no lo vuelva a hacer y para que no sea el ejemplo de que en verdad es bacán, es lo mejor evadir impuestos en Chile. Claro, entonces uno ahí... Lo único que puede entender es que hay una diferenciación nomás de clases, ¿no? O sea... quienes roban, si es que son de algún lado o de otro, y obviamente eso diferencia los modos, y esos son esos modos los que se condenan o no se condenan. Uh-huh. Y son esos los que se consideran que son un error, y que la gente puede y replica de que está hablando de un error, frente a lo que inmediatamente, y sin antes de tener ningún tipo de procedimiento, se les trata de criminales, en otro caso, por los medios de comunicación. ¿No se le puede tratar criminalmente como robo en lugar no habitado? No. ¿Por qué no? Yo vi dicho renta universal, es renta mundial, para ser súper preciso en el, en el principio del sistema tributario chileno. El tema, insisto, no es menor. Yo sé que hay gente, insisto, cuando uno empieza con este tipo de cosas, se tiende a molestar. Porque dice, bueno, porque ensuciamos la Copa América y todo el cuento. No, estoy diciendo una cosa súper lógica. A mí, la verdad, me molesta el hecho y me parece sumamente cuestionable el tema de Jorge Sampaoli, más allá de sus créditos políticos, o sea, sus créditos en términos de director técnico, de su sistema de juego, todo el tema, que es un área netamente futbolística. Y que él está en, ¿cómo se llama?, completo derecho en negociar de las mejores formas y de la manera más ventajosa frente a su empleador respecto a las ganancias que pueda obtener de un negocio bastante lucrativo. O sea, la selección chilena deja un montón de plata, eso y más. Pero una cosa muy distinta es terminar en este mecanismo en el cual estáis deliberada y conscientemente evadiendo impuestos. Pues yo todavía me acuerdo de San Pablo y sacaron esa foto por la gratuidad de la educación. Pero explíquenle a la gente que la gratuidad de la educación es posible cuando las empresas dejan de evadir. Y en este país eso campea. Tanto así que tenemos este artículo transitorio, el que se acogió la NFP, que fue propuesto dentro de lo que es la reforma tributaria. Porque aquí lo quiero emparentar con otro tema. Transparentemos el hecho real de lo que ocurre y por qué la gratuidad, entre comillas, de la educación se termina viendo una glosa presupuestaria. ¿Por qué? Porque la reforma tributaria fracasó. La reforma tributaria no existe en estricto rigor. No solamente fue cambiada el proyecto inicial, por lo que se denominó la cocina. Y ahí vamos de nuevo con Fontaine, en su living, tomando tecito, la visita a Estados Unidos, reunión allá. Hicimos toda esa secuencia en términos cronológicos de cómo terminó en el Senado después cocinándose lo que fue la reforma tributaria y que, dicho sea de paso, está cocinándose de nuevo la reforma tributaria hace bastante rato. En un equipo que está liderado por el Ministerio de Hacienda, un grupo en términos empresarios y senadores que se están juntando en el Congreso de Santiago hace bastante rato. Por tal, la plata que se tenía estipulada para lo que era el tema de la educación, gratuita, no está. Y no va a estar tampoco. La pregunta del millón, ¿y por qué no va a estar? Porque algunas empresas patalearon, porque algunos sectores políticos también patalearon y porque de una u otra manera hay un gobierno que tiene muy poca voluntad política en llevar adelante su realmente discurso. En términos de propuestas, de lo que tiene que ver con programas y un montón de otras cosas más, que la reforma tributaria no solamente no termina recaudando lo que dijo que iba a recaudar, sino que terminó flexibilizando. De hecho, armó un futito, como se le denominó incluso coloquialmente por los propios senadores. Porque el FUT es una herramienta que ayuda a la inversión, a la reinversión, al dinamismo de la economía del país. Por tanto, no lo podemos llegar a eliminar así. Se arman estos artículos transitorios que de una manera terminan dándole flexibilidad a quienes evadieron impuestos. Resultado, no tenéis la plata para cumplir lo que prometiste. Porque ustedes podrán llamarle gratuidad. Esto se llama beca. Y se llama beca completa en algunos casos. Y en algunos casos no va a ser beca completa. De hecho, cubre cerca de un 70%. En algunos cubre la recepción. De hecho, ojo, hay una escalada diferenciada. Sobre todo lo que se terminó viendo en la Cámara Alta, en el tema del Senado. Y no vamos a meter de lleno a lo que fue el tema de la ley corta, pero a lo que voy es que acá hay una cultura que relativiza la evasión tributaria. Uh-huh. Ojo, la relativiza en alta esfera. Si tú eres un negocio chiquito, o sea, la persecución al comercio ambulante es básicamente porque no paga impuestos. Y es una persecución brutal. Esa es la excusa. Y de patentes. Hecho, la nueva excusa, para terminar esa idea, la nueva excusa que es reciente en términos de tiempo contra el comercio ambulante es que genera delincuencia asociada por el solo hecho de que alrededor de ellos se supone que se genera delincuencia. pero el principio, y que siempre ha sido, contra el comercio ambulante tiene relación a que no pagan impuestos y no es justo para los que pagan impuestos. Bueno, este país relativiza el tema de en términos tributarios de quién evade impuestos o no. Esa es la verdad. Y aparte no vas a comparar la evasión de impuestos de una persona, de un ambulante en la calle, con la evasión de impuestos de millones de dólares de estos tipos. No es comparable, desde ningún punto de vista. Pero la persecución, aparte que es violenta, pues ni siquiera es como que llega un inspector del SII a fiscalizarte, sino que llega carabineros con perros, te tiran los perros encima, si te resistís te tiran al suelo, te golpean, y además pasa ahí en cana, pues. Además. Claro, exactamente. De hecho hay un cuento muy lindo de Nicomedes Guzmán, sobre eso, sobre así, pero desde los años 40 o 50, sobre justamente cómo se perseguía en esa época el comercio ambulante y cómo el cabro tiene que ir a buscar a su padre en alguna comisaría. Uh-huh. Porque esto se va haciendo desde hace mucho tiempo, uh-huh, la persecución del comercio ambulante, y justamente la excusa es que no pagan impuestos, servicio de impuestos internos, cosa que no es del todo cierta, uh-huh, porque al menos como ellos no tienen, podríamos decir, un RUT de empresa, ellos tienen que comprar, podríamos decir, los productos pagando impuestos. Obvio. O sea, el IVA probablemente, claro, no está el precio final, uh-huh, pero sí se paga el IVA, podríamos decir, al mercado mayorista. Uh-huh. Ahí se paga con impuestos. O sea, ellos pagan, podríamos decir, cuando compran, pagan impuestos. Y lo segundo es el tema de la patente, que a mí también me parece que es vergonzoso, porque hemos visto repetidas ocasiones de tiendas, multitiendas, podríamos decir, de supermercados, megamercados, así como Jumbo, todo eso, que pagan 500 pesos mensuales de patente, o menos, 300 pesos. En los negocios pagan como 40 lucas. Exactamente. ¿Qué onda? Entonces esos que pagan 500 pesos, tienen simplemente una diferencia de 500 pesos con el vendedor ambulante, teniendo, podríamos decir, una planta de 5.000 metros cuadrados o mucho más. Entonces acá uno ve que en realidad el trato no es porque no se pagan patente o porque simplemente no se pagan impuestos. Uh-huh. Sino el trato justamente porque en realidad representa una competencia nomás. Y se le busca perseguir, claro. Se le busca hermosear también. Supuestamente. Es bonito para el turismo. Exactamente, pues, supone que son feos, de que es feo el mercado ambulante, de que es peligroso por la delincuencia. Y se ha inventado una serie de discursos para en realidad erradicarlo. Uh-huh. Y la vida en realidad de que trabaja en el comercio ambulante es bien difícil justamente por eso, porque te destruye la mercadería, te la roban, porque a veces te la roban derechamente. O sí, sea, carabinero se queda con la mercadería. Y la venden. Claro. Y tiene que empezarse de cero. Entonces, de hecho, no hay... en esta época, o sea, bueno, en estos días, siempre en vísperas de Navidad o en vísperas del 18, hay que cuidarse mucho de carabineros porque están precisamente ocupados en eso, pues, en recuperar mercadería para hacerse los buenos aguinaldos de... Claro, hacerse regalitos, todo tipo de cosas. Mm. Claro, y acá yo creo que ningún ambulante quiere ser ambulante. Mm. O sea, yo creo que a todos les gustaría tener un negocio, pero el tema es que no lo hacen, porque no pueden. Mm. Yo conozco harto, o sea, varios ambulantes y gente que conoce a ambulantes, y por lo general viven, no sé, así como con estrés, con dolor de colon, porque tenés que estar todo el rato pendiente a que te vengan, a que pasen los pagos, y tenés que salir arrancando. Claro. Muchas veces vas con la familia también, porque no tenés que dejar a los niños. Entonces, yo he visto gente así, mujeres corriendo con la guagua en brazos y con el paño con mercadería, ¿cachai? Para que no te atrapen los pagos. Y encuentro que es súper triste y violento, po. Es muy violento, porque hay gente que quiere trabajar, po. O si no, mejor, si es más fácil delinquir, delincamos, po. Obvio. O sea, si te tratan como delincuente, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Exacto. Sí, pues ahí está el punto. Mm. Mientras por otro lado, no, por el otro lado el mundo del error. Uh-huh. No, es que estábamos acá y no pagué los impuestos. Y acá, por ejemplo, el caso de San Paoli. Se trata de un contrato ilegal. De hecho, eso es súper importante decirlo. Un contrato no puede contener cosas ilegales. Ojo, aquí hay una cosa bien interesante respecto al tema de que yo explicaba que San Paoli se iba a ir. Y fíjate, nadie sabe para quién trabaja. Las razones por las cuales San Paoli, porque recordemos que lo habíamos explicado en estos días, que si San Paoli se va, tiene que pagar una cláusula. ¿Cierto? Sí. El tema de salida, de hecho, creo que ayer lo estábamos explicando. Lo mismo, que si rescinde contrato y el contrato está establecido hasta tal tiempo, se pagan ciertas cláusulas y esos son los contratos, las cláusulas de salida, que se pagan cierto costo. Bueno, como el contrato de San Paoli se hizo público, El contrato San Paoli se hizo público a través del reportaje de Ciber Chile y, como decía, la gente de Clinic publicó el parte del contrato donde sale la firma San Paoli y todo lo demás. San Paoli está alegando de que se rompió una cláusula del contrato, que es la confidencialidad. Por tanto, está rescindiendo el contrato con la NFP porque se filtró el contrato y las condiciones del mismo, y por tanto se pasa a llevar las cláusulas de confidencialidad y por tanto queda rescindido el contrato. Y ahora se va a poder libremente. Y ahora se puede ir libremente. De hecho, hoy día aparece en el diario The Sun, el diario sensacionalista inglés, digamos las cosas como son. Hoy igual día, no hay que creerle yo, todo. Yo vi a muchos hoy día diciendo, oye, apareció San Paoli en el The Sun. Pero que aparecer en el The Sun es como, puta, hasta hombrecitos de verde han aparecido en The Sun. No, es un diario, es un diario sensacionalista, para que les quede como bien claro. Pero estaba sonando en el Chelsea para reemplazar a José Mourinho, que dicho sea de paso fue despedido del Chelsea después de una magra campaña que realizó en el fútbol inglés, por lo menos en esta pasada. Y aparece Sampaoli, y Sampaoli hoy día está liberado, haciendo, ejercer el tema de la cláusula de confidencialidad respecto al que el contrato termina siendo publicado, afectando su imagen y todo el cuento. Por tanto, ta. Y San Paoli dice, bueno, nosotros no fuimos, quien fue la NFP, ok, chao. Claro. Ahora, eso en teoría, porque eso puede terminar en un juicio, obvio, pero interesante el tema del punto. El contrato hoy día es público, se pasó a llevar la cláusula de confidencialidad, listo. Golazo. Claro, insisto, el tema acá, uno no puede hacer un contrato por asesinar a alguien. Eso es como el ejemplo radical para entender este asunto. Por lo tanto, uno no podría hacer un contrato en donde uno de sus ítems sea la evasión de impuestos. Eso es profundamente ilegal. Obviamente nadie revisa los contratos porque en realidad los contratos se hacen entre partes y simplemente tiene un respaldo en notaría, donde notaría tampoco tiene, podríamos decir, ningún tipo de deber de estar mostrando las condiciones del contrato, principalmente cuando son en confidencialidad. Pero claramente Sampaoli acá le estaba pidiendo algo que era ilegal, que esté establecido por contrato, pues, que es simplemente un premio, podríamos decir, libre de impuestos. Podría haber sido muy distinto haber pedido que la totalidad de esa plata sea que le entreguen neto, podríamos decir, esa cantidad de plata. Eso sería distinto, pero acá lo que se le pidió es libre de impuestos, o sea, es como, encárguense ustedes de liberar los impuestos porque yo en realidad quiero la plata como sea. Así que, no, pues, yo creo que es bien vergonzoso en realidad la postura de Sampaoli y obviamente, no sé, uno le puede destacar el tema del fútbol y todo lo que uno quiera, pero en este ámbito, bien miserable nomás, pues. No queda otra, pues. Y acá no estamos manchando la Copa América ni nada por el estilo, discúlpenme, pero yo creo que es más importante esto que la Copa América. O sea, yo igual iría en el tema de que, obviamente, para que estamos con cosas, para que estamos con huevadas, si se mancha el tema de la Copa América, sin duda que sí. Obvio que sí. ¿Por qué? Porque aquí hay todo un tema entre medio que, disculpa, la Copa América está cuestionada. De hecho, se hizo en medio del escándalo de la FIFA. De hecho, o sea, con todos esos factores de corrupción se mezclan y sale Chile campeón. Oye, hace rato que el fútbol está lleno no solamente de las cosas que ocurren en la cancha, sino de los factores que ocurren fuera de ella y que afectan en los resultados. Entonces, no digamos, o sea, yo entiendo que la alegría más grande que hemos tenido el último tiempo y todo lo que se pueda decir bonito y las gestas, las crónicas deportivas que se escribieron de los 11 gladiadores y todo. Ya, está bien. Pero no digamos que no, pues. ¿Afecta? Sí, pues afecta. ¿Cuánto? No sabemos. Hay dudas respecto a eso. Exactamente. Hay mucha duda. Porque esta cosa de, oye, no ensuciemos lo bueno por esto que se fue malo, me suena al típico discurso, así como la dictadura, sí, cometió un error en algunas cosas, pero en otras le hicieron bien. Es como que se puedan deslindar las cosas. Uh-huh. Y en ese sentido, me parecen llamativo. Exactamente. Por lo bajo. Sí, pues no, el tema, obviamente, el fútbol está atravesado por todo este tipo de situaciones en el último tiempo. Exactamente, esa Copa América, de hecho, faltaron muchos grandes miembros de la Conmebol porque en realidad ni se atrevían en pasar por Policía Internacional. Uh-huh. No olvidemos ese pequeño detalle. ¿Para qué decir lo que pasó la final? ¿Cuál fue la última Copa? Libertadores, Sudamericana, ¿no? La Sudamericana, sí. No había nadie, pues, weón. Ningún director de la Conmebol, tuvieron que ir, bueno, el dirigente de Colombia y otro de Venezuela, si no me equivoco, que estaban para entregar los premios, porque todos los otros weones estaban arrancando y los otros están encanados, pues. Pues esa es la realidad de lo que está ocurriendo en el tema del fútbol mundial. Los dos más grandes dirigentes del último tiempo, que es Michel Platini con Joseph Blatter, fuera de la FIFA. Claro. De hecho, y más encima Blatter dice, epa, yo no me voy. No me voy sin dar pelea. Y de hecho puso como una especie, para poner el símil, un recurso de protección, no un recurso, un recurso de amparo respecto a la medida tomada por la FIFA. Que lo deja fuera 8 años a él y a Michel Platini. O sea, en medio del escándalo de corrupción, nos hicimos los giles y estamos el tema de la Copa América. Ahora, ¿qué tiene que ver Sampaoli con esto? No mucho. Pero aquí, ya cuestionado, oiga, si este contrato se firmó el día antes de que saliera arrancando Sergio Jadue. Fue el día antes del partido de Uruguay que terminó perdiendo Chile por lo demás. O sea, ya ni siquiera la cabeza estaba puesta en la cancha. Uh-huh. Y se demostró en Montevideo, para los que vieron el partido. De hace mucho rato que no veíamos un Chile tan desconcentrado. Entonces, es un tema, pero la pregunta está, ¿en relativizamos o no relativizamos? En algún lado sí, en otro lado no. ¿Cómo quedamos respecto a aquello? O sea, 350 millones de pesos. ¿Cuántas becas gratuidad sirven? Hartas, pues, bueno. Harto. Bastante. O sea, con los aranceles de este país, bueno, no tantas, pero... Por eso decían pero... que eran como 20 carreras uh-huh. completas. Ya, 20 carreras. 20 yumbitos de gratuidad a beca. O becas de gratuidad. Esa es la verdad. Sí. Y eso es lo que hoy día estamos viendo. En un año, aprovechamos también de hacer el recuento, marcado por la corrupción. ¿Hay alguna institución que se haya salvado de las grandes, me refiero? No. No, pues está todo cuestionado. Así como lo... ¿Te refieres a, no sé, pues, a la sección del fútbol, a la sección de es que política? No es tanto selección, me refiero a NFP, institución que maneja el tema del fútbol. La iglesia, el ejército, el congreso, la moneda. Estoy hablando de instituciones claro, con poder. Que sostienen el país. Claro, solamente falta mencionar la que no hace nada al respecto a todo lo anterior, que es el Poder Judicial. Que no tiene un escándalo en sí, pero... O sea, tuvo sus pequeñas... O sea, me parece que de manera escandalosa salió, o no sé si fue necesariamente un escándalo, pero por lo menos a cierto grado polémica, la salida de Chaguán. Claro. Amarrando todo, como recordemos cómo terminó siendo elegido Abbott. Que tuvo los palos y una negociación bien extraña, y Abbott le ha marcado un ritmo distinto al asunto. Claro, pero me refiero a tribunales, no fiscalía. Yo creo que está profundamente cuestionado. O sea, lo que pasó con Abbott y el cierre pactado, podríamos decir, de todo. O sea, bueno. Uno puede llegar a la conclusión de que sí, que hay fallos que obviamente generaron algún grado más de polémica o no. La segunda sala, me acuerdo, de la Corte Suprema respecto al caso, algunos casos de derechos humanos. Estoy tratando de recordar ciertas cosas, pero efectivamente, claro, el Poder Judicial, que si bien, ojo, en términos de encuesta no está tan bien posicionado, sí ha pasado más piola que el resto. Independientemente de que con todos los escándalos de corrupción que hubo, no hay nadie encanado. Uh-huh. De los cuello corbata, me refiero. Nadie. De verdad. Pues ahí... Algunos pueden decir el caso Penta, que tuvieron en prisión preventiva un ratito, chiquitito. El caso de Delano. Caso... Ojo, se han rebajado particularmente estos últimos meses. De hecho, esta semana se volvió a bajar. Ayer se bajó la cautelar de Hugo Bravo. Ya se había bajado la de Carlos Alberto Delano. Este. Todos han bajado las medidas cautelares. Sí, pues. Todos. Y sorpresivamente, o sea no más que sorpresivamente, inadvertidamente. Como que va bajando la noticia, se revisan las medidas, van saliendo en mayor cantidad de libertad. Ya creo que a lo más creo que hay arresto nocturno. Uh-huh. Pero en el mejor de los casos hay arresto nocturno. Pero podemos llegar a la conclusión de que el Poder Judicial, por así decirlo, ha pasado más piola que el resto de las instituciones. Incluso muchos podrían cuestionar esa premisa, por así ponerlo. Pero ha sido un año de escándalo. Y un año de escándalo que todo indica que no van a parar. No va a parar. Por ejemplo, ayer estuvo Oviedo. Oh, eso estuvo interesante. Fuimos víctimas. En esta institución no caben delincuentes. Más. Claro, bueno, eso se lo ponís tú, pero... Es que citando la declaración que hizo en la comisión... ¿Cómo dice eso? Oye, que todo el mundo le iba a hacer bullying. Pero es que el problema es que uno no mide tan bien las palabras en ese tipo de cosas, porque estamos en una comisión, se está hablando de hartas cosas, y obviamente eso no cae en más delincuente, o sea, no cae en delincuente, obviamente se puede dar para el chiste de que en realidad ya está lleno, ¿sí? Uh-huh. Se llenó. Pero no, claramente acá el tema así de... De hecho, es primera vez que uno ve con la cabeza más gacha a un militar en una comisión del Senado, o sea, de la Cámara de Diputados. Y te diré que hasta por ahí nomás. Hasta por ahí, pero yo me acuerdo las últimas veces que habían llevado militares o carabineros, por lo general les decían, cállese usted, deje de investigar, ¿qué se le ocurre? Claro, ¿cómo se le ocurre estar investigándome a una institución que está tan con tanto prestigio? Claro, exactamente. No, porque antes había sido sistemáticamente así, o sea, con los casos así, todos los casos así, mira, esto, se llaman y usted dice, no investigue, o sea, esto es nuestro derecho y vaya a ser carajo. Uh-huh. Lo mismo pasó, por ejemplo, también con el mismo Villalobos Krum, también cuando fue el tema, cuando no era ¿cómo se llama?, general director, cuando fue el tema de las escuchas telefónicas. Oye, ¿ustedes qué se le ocurre meterse acá? Pero acá podemos decir que ha escalado tanto este caso, es tan grande... que tampoco pueden desconocerlo y decirle, oye, ustedes no se metan. Uh-huh. Bueno, ahí está la platita de educación, po. De hecho, creo que coincidía mucho con las cifras que muy se superior. Necesitaban. Yo creo que es muy superior como a las cifras. Como por los 1.800 millones de dólares. Uh-huh. Sí, uh-huh. Ese es el tema. Y eso es lo defraudado. Estamos hablando de la plata que ellos utilizan para modernizar armas de forma efectiva. O sea, todo lo que tiene, por decir, la ley de reserva del cobre... Es muchísimo más. Armas que puedan mantener nuestra línea de defensa. Claro. Línea. Supongo. Defensa para estar bien duro ahí frente a... Oye, bueno. Bueno, sí, pues no, la línea de defensa. Sí. No, el tema de los militares yo creo que está así... está que arde... y hay que ver en realidad qué sigue pasando, porque se supone que esto puede seguir escalando. De hecho, esto hasta ahora no se sabe si es que lo que se está viendo es simplemente la faz visible de un iceberg. Uh-huh. Y en realidad se podría tratar de muchísimo más dinero. Hasta ahora solamente se sabe de una parte, podríamos decir, de las redes que están operando y de las empresas que están dando falsos servicios, podríamos decir, al sector militar para establecer esta triangulación y esta forma de repartirse el dinero. El problema conflictivo, obviamente, también para los militares, que como hay civiles involucrados, uh-huh, que son los contratistas principalmente, esto también se ve en la justicia civil. Yes. Y ese, qué lo bonito. Claro, y esa es la parte donde ellos no pueden controlar. Claro, hasta por ahí. Hay un ministro de visita, de hecho. Pero por eso se sabe, o si no, no se hubiera sabido. No se hubiera sabido. Discutible. Claro, hay un, el caso, el tema de la filtración, probablemente mucho más factible que se haga en términos de la justicia civil que de la fiscalía militar, o de la justicia militar propiamente tal. Sí. De hecho, ojo, porque estamos hablando del caso de droga, ocurrió en septiembre. Claro. Y no enteramos en diciembre. Entonces, claro, yo por ejemplo ayer estaba muy pendiente de lo que fueron las declaraciones del general Oviedo, jefe del ejército chileno, Humberto Oviedo, hermano de otro por caso de derechos humanos, por lo demás. Y claro, llamaba la atención, sobre todo me fijé mucho en el punto prensa que dan post declaración en la comisión que preside el diputado Pilowski de la Democracia Cristiana. Y cuando uno escuchaba la frase, es como que todo, no, sí, está todo bien. Nosotros venimos haciendo un sumario, auditoría interna, desde enero. ¿Ah? Hemos presentado todos los antecedentes. Estamos por... De hecho, recordemos que el día anterior a la asistencia a esta comisión dieron de baja a uno, Pinto, coronel. Y sería. Y dentro de la declaración que da el general Oviedo, obviamente apunta hacia mandos menores. Uh-huh. De hecho, lo dice. Claro, es llamativo que gente con un cierto rango haya podido hacer un montón de cosas que no corresponden a su rango. Claro, está poniendo la cinta más abajo para no llegar arriba. O sea, muy difícil. Ojo, es que estamos hablando también a propósito... estamos hablando de una institución altamente jerarquizada y muy hermética. ¿Por qué quiero decir estos dos conceptos? Porque cuando es altamente jerarquizada y muy hermética, la maniobrabilidad de cómo se mueve la información dentro de y cómo se hacen las acciones dentro de son más limitadas. Porque la movilidad que tienes dentro es menor. No, para ponerlo en términos de cierta analogía, pongamos una cancha de fútbol. En otras instituciones ocupáis toda la cancha. Aquí no salís del área chica. Por la misma forma jerarquizada que tiene. Tú no podías andar jugando en el medio campo porque eso implica que estáis fuera de la lógica institucional de mando. O sea, estamos hablando de los que están encargados no solamente de la seguridad y todo ese cuento que obviamente se justifica en las Fuerzas Armadas constantemente en términos de argumento. De los peligros inminentes, de las posibles guerras. Y que el solo hecho de que exista genera paz porque es la posición en términos bélicos disuasiva que tienen los estados para evitar las guerras. Un viejo concepto ya bastante arcaico que establece que el solo hecho de que existan fuerzas armadas y constantemente renovándose hace que el vecino país que lo quiere invadir, por alguna razón extraña que aún no sabemos, pero porque alguien en un momento determinado cree que todos nos quieren invadir. El solo hecho de que exista esa fuerza armada hace de que el otro país la piense dos veces. Ese es como el principio de la carrera armamentista. Todos se tienen que estar renovando constantemente porque si no, uno va a estar en mayor ventaja que el otro y era. Lo que es una tesis bastante pobre. Porque obviamente hay diferencias. Por ejemplo, el caso de Brasil en términos de su fuerza armada es muchísimo más grande y no anda invadiendo necesariamente los países vecinos. Por ejemplo, el caso de Uruguay o Paraguay, con quien tiene el límite fronterizo. Que Paraguay lo conquista de otra forma, po. Bueno, probablemente. O nos sentimos más seguros porque Estados Unidos está completamente desequilibrado todo el continente en términos armamentístico. Entonces, ese tipo de tesis, pero bueno, para explicar el tema de fondo, es muy improbable de que esto no hubiera estado al tanto del alto mando con una operación de tal cantidad de plata. Pues no te robaste 2 millones de la caja chica. Pero fueron 2 millones de pesos. Esto es una cosa constante y que estamos viendo cada vez que aparece más. Uh-huh. Entonces, en algún momento alguien preguntó qué pasa con estas lucas. Ahora, cuando uno empieza a mirar la casa de los coroneles, la casa de los generales y todo el cuento con un sueldo de servidor público, más allá de todas las prestaciones que tienen los militares, muy distinta a la de cualquier ciudadano, a propósito de la igualdad y todo ese cuento. Educación, salud, etcétera. Y suma y sigue... Previsión. Con un montón de sí, cosas más. Como nadie. A pesar de todo eso, uno mira las... Hoy día... Esto un poco también, insisto, nos estamos sacudiendo de unas lógicas. Eso es lo que está ocurriendo en este país y está ocurriendo en otras partes también. Pongo el caso de Sergio Jadue. Hoy día a todos les parece suficientemente obvio que había algo raro respecto al modo de vida que tenía Sergio Jadue cuando ni siquiera recibía sueldos por la NFP. Se sabía que sí, e ilegal. De hecho, lo que plantea el Ministerio de Justicia con Javiera Blanco y la incautación y la citación que hizo la PDI, perdón, a propósito de lo que se estaba iniciando en la Fiscalía de Peñalolén, tenía relación con que la NFP es una personalidad jurídica sin fines de lucro y todo el tema, por tanto no puede tener sueldo, es ilegal. Pero se adjudicaron sueldo en uno de los procesos. El proceso que está siendo investigado Sergio Jadue en Chile, la directiva de la NFP, es por eso. Como para decir, hagamos alguna weá, para que nos digan que acá no hacemos nada. Pero es básicamente porque se asignaron sueldos millonarios, por lo demás. Estamos hablando de sueldos cercanos a 11 millones de pesos. Se supone, en teoría. Y el otro sueldo que tenía como vicepresidente de la Conmebol, que ahí sí tenía sueldo, Sergio Jadue. A propósito, Cristian Varela está en la Conmebol representando a Chile. Ahora, en mitad del escándalo. Bueno, todo hoy día les parece suficientemente obvio que Sergio Jadue ya está procesado en Estados Unidos, se declaró culpable y todo lo que sabemos, tuviera el estilo de vida que tenía, de los viajes, de las casas, de que me compre una parcela, que me cambio el auto y un montón de otras cosas más que hemos ido sabiendo poco a poco. Respecto al sueldo que él tenía. Obvio cuando explota el cuento. Los periodistas todavía están preguntando en el aeropuerto cuándo iba a volver de sus vacaciones. Pues bueno, si digamos las cuestiones como son. El tipo iba siendo escoltado por carabinero cuando se iba a entregar a la justicia estadounidense, cosa que ya se sabía. ¿Y sabéis por qué se sabía? Porque hubo reunión entre el fiscal, en ese entonces fiscal nacional Sabachaguán, y la fiscal Lynch. De hecho, se sabe que el fiscal Carlos Gajardo e incluso el fiscal Carlos Monte habían empezado a iniciar una investigación respecto a lo que estaba ocurriendo con la NFP a propósito del escándalo FIFA. Y el propio Sabachaguán paró, señalando que la fiscal Loretta Lynch, que es la fiscal nacional, su par en Estados Unidos, que es precisamente la que ha llevado a cabo esta investigación de la FIFA, y ha procesado a varios... respecto a eso, le habría dicho que le iba a entregar antecedentes. Entonces le había pedido a los fiscales acá, a Monte, el hijo del senador Monte, que en un momento se había puesto para el caso Soquimí, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Bueno, ya. Que es de la Centro Norte, si no me equivoco. Sí. Y Carlos Gajardo, que viene de la Fiscalía de Alta Complejidad. Que dicho sea de paso, se le terminó sacando definitivamente el caso Soquimí. Otras cosas que pasaron piola con el nuevo cambio fiscal. Bueno, dicho eso, están todos los periodistas preguntándole a Sergio Jadue cuándo volvía de las vacaciones. No, me voy de vacaciones con mi hijo y mi familia un par de tiempo, carabinero escoltando. Recordemos que esto se dio paralelamente al partido de Chile-Uruguay y se fue. Cuando se empieza a especular... En el caso de Sergio Jadue, ya se sabe que se fue a entregar a Miami, que lo están esperando allá, de que lo sacaron por otra puerta, y todas puras filtraciones que al final terminaron demostrándose que eran ciertas. Y ahí empezaron los reportajes en todos los canales de televisión respecto al estilo de vida de Sergio Jadue. De hecho, hay solamente una reportaje, hay que consignarlo. De hecho, hubieron varios sobre perfiles. Hay uno solo que hizo un reportaje sobre el perfil de Sergio Jadue, que es bastante interesante y daba hartas luces, que fue uno de la revista Que Pasa, cuando él asumió, un tiempo después de haber asumido la NFP en el primer mandato. Recordemos que estaba recién electo en el segundo mandato Sergio Jadue. Dije todo eso para volver a una cosa de sentido común y de perogrullo. Hoy día todo les parecía, no ocurrió antes de que Sergio Jadue se entregara ya, pero todo les parecía, o les parece hoy día, raro el estilo de vida que tenía Sergio Jadue con el sueldo, o el supuesto sueldo que tenía. ¿Han visto La Casa de los Generales? De hecho, hubo un reportaje hace unos cuantos meses atrás, me acuerdo. ¿Han visto las casas, weón, de los coroneles de este país? Yo no, creo que no están por estos barrios. No, pues bueno, te estoy diciendo si fuiste a hacer el aseo a la casa, porque te estoy preguntando si han visto, han habido, hubo un reportaje no hace mucho tiempo sobre un cierto, así como tufiño, qué estaba pasando con casas del ejército, que incluso vendían títulos de inmuebles, un negocio que ha tenido el ejército constantemente, donde vende precisamente terrenos que habían sido del ejército y saca muy buena plata de eso y se ha generado inmobiliario, todo un tema. A principios de año creo que fue ese reportaje. La pregunta que cabe de rigor es ¿cómo la costean? ¿Cómo costean el estilo de vida, el alto mando de este ejército? Sea, tienes que tener nanas de primero tienes que tener, pagar cuentas muy altas. Bueno, ya, para mantener, pongamos el tema del estilo de vida del colegio de los cabros chicos, la señora le gusta probablemente viajar afuera del país, las vacaciones, casa en sectores de condominio en la dehesa, estoy hablando del alto mando, no estoy hablando de la vía de sus oficiales en la comuna tanto. Bueno, todos los gastos asociados con el sueldo de un servidor público. Me estoy acordando de Pinocho, una de las primeras, de hecho, investigaciones que se hizo respecto al tema de la fortuna de Pinochet, lo hizo Mónica González, de hecho, a finales más o menos de los 80, a propósito de sus casas. No olvidemos que Pinochet tenía varias propiedades. Un servidor público. De hecho, el discurso de Pinochet, bueno, se retira así básicamente, el plebiscito del 88, después, ojo, hubo un plebiscito del 89, poco recordado, pero sí. Importante, donde se termina amarrando el tema de la, entre comillas, reformas constitucionales, los primeros paquetes que se hacen. Llega Patricio Elwin y todo el tema. Y uno de los discursos que da Pinochet es, me voy como llegué. Me voy como llegué. Y eso no es cierto. Claro, el problema que ocurre es que uno podría, por ejemplo, hacer el caso de Jadue, porque Jadue uno puede tener mayor información de sus ingresos. El problema que tiene el mundo militar es que es un mundo donde hasta preguntar cuánto costaron los lápices BIC que se distribuyeron en una capacitación de militares, es secreto de Estado y no sujeto a transparencia. Entonces, de hecho, uno no puede saber, las partidas militares son secretas. O sea, son reservadas, por ejemplo, sin su información, en su contenido. Por lo tanto, no sabemos cuánta parte, por ejemplo, de oficialmente podríamos decir, es el sueldo de un general del ejército. No se sabe. Y por lo tanto, no podemos partir con ello a tener la claridad de cuántos se están afanando además de eso. Para saber y calcular, podríamos decir, un poco el costo de la vida que están teniendo o el gasto que están teniendo los militares de los altos rangos. Pero efectivamente acá a mí me da totalmente la impresión de que acá hay, podríamos decir, apropiación de dinero, y el problema que hay es que cuando ocurre eso corre, podríamos decir, toda la cadena de mando. Los militares funcionan jerarquizadamente, como dice el Toño, con cadena de mando. Y el problema de la cadena de mando es que la justicia militar también responde a la cadena de mando. O sea, la justicia militar responde al comandante en jefe. Está subordinada, podríamos decir, a pesar de que tiene una pretensión de autonomía, pero está subordinada al comandante en jefe de las distintas ramas militares. Por lo tanto, lo que obviamente implica es que si el comandante en jefe está, podríamos decir, una situación de ilegalidad o amparando una situación de ilegalidad, él mismo también puede parar, mandar a frenar, podríamos decir, o a revertir ciertas causas, porque la cadena de mando funciona. Claro. El otro también es cuando uno se pregunta justamente con una cadena de mando también muy bien funcionando en Chile, que hay que decir que la disciplina de obediencia de los militares es bastante alta en este país, no hay como tanta insubordinación ni proyectos paralelos. De hecho, una cuestión así que está muy, como que le meten muy bien en la cabeza la idea de la cadena de mando. ¿Cómo es que hay mandos medios, podríamos decir, que están haciendo esto por su lado, sin que arriba se sepa o sin que si arriba se esté participando? Es muy raro pensarlo así, en realidad, porque en realidad todo funciona demasiado jerarquizadamente. Y que alguien haya visto el tema, que haya negociado con Contraloría del Ejército, que eso también es lo otro sospechoso. O sea, acá estamos hablando de zonas distintas de, podríamos decir, de la administración del Ejército, que están muy bien coordinadas en este hecho, en este ilícito. Entonces ahí uno también le entra a preguntarse, bueno, es que acá alguien más de arriba tiene que saber, más allá de un coronel, podríamos decir. Uh-huh. Esto no se trata simplemente de alguien que se le ocurrió llevarse el dinero, sino que en realidad esto es una práctica que parece mucho más extendida. Que parece más extendida además también con una serie de negocios irregulares que puede tener el ejército, como son las compras de armas, que ya lo hemos visto, en caso de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, han tenido su escándalo en la compra de armas, en donde se han hecho, podríamos decir, favores, donde se ha comprado chatarra. Finalmente chatarra, pero justamente para entregarse plata. Uh-huh. Y también está la pregunta por la venta de armas, que también es algo que nunca se aclara mucho del ejército. No, y aparte, bueno, todas las veces que se le ha vinculado con el tema de drogas también al ejército, que es una constante desde los 80 hasta esta parte. Y hay que recordar que esta semana o la semana pasada también se encontró un cargamento. O sea, se supo del cargamento, el cargamento era de septiembre, sí, eso es increíble. Ah, claro, eso se supo. Se claro. Supo de la investigación que se estaba llevando a cabo respecto al cargamento de droga que se encontró en un... En Basilea, Suiza, en un container de la FAMAE que iba a Rouge Defense, que era una empresa, supuestamente se iban a reparar estos repuestos del ejército de Chile. Esa es básicamente sí. la información que se tiene. Vuelvo a insistir, hay cosas que nos parecen obvias, claro, cuando los hechos ya están consumados, todos son generales, después de la guerra, habitualmente un deporte nacional eso. Pero vuelvo a insistir, o sea, hay cosas que son tan obvias que una tesis que aquí he sostenido sistemática y majaderamente, de que cuando empiezan todas estas cosas de teorías conspirativas y un montón, el poder es lo suficientemente pedestre el poder se plantea a sí mismo desde la arrogancia y la soberbia porque lo ejerce. Por tanto, no necesita esconder más de lo necesario. Entonces, cuando uno mira bien, se da cuenta dónde está presente. El tema es que no se hace nada respecto a eso, porque el poder también asimila este tipo de fallas y logra, de una u otra manera, sortear este distinto problema. Y si hay que sacrificar a alguien, bueno, sacrifiquemos a alguien. Que una tesis constante propia del poder. De hecho, hasta el momento, salvo esta dada de baja, no sabemos en qué condiciones, de este coronel del ejército, todos los dardos apuntan a un cabo. El cabo que se gastó mil y tantos millones en un casino, el cabo para acá, el cabo para allá, etcétera, etcétera. El cabo que... la hizo. Sí, además, que podía ser perfectamente un general con toda la chispeza que tenía. Además, también hay que dejar súper claro de que la gracia del casino es que uno perfectamente puede transferirle dinero a otra persona en el casino. Bueno, para los que no entienden cómo funcionan los casinos, también es un lugar, pero privilegiado para el lavado de dinero. O incluso para hacer una transferencia ilegal, porque lo que uno puede hacer es... comprar fichas. Claro, compra fichas, se las pasa en el baño, por ejemplo, a la otra persona... Y la otra persona llega, llega celebrando, ¡ay, que me fue bien hoy día en la ruleta! Y te pasan la plata. Uh-huh. Y listo. Y ahí se hizo una transferencia. Yo no sé cómo se ilícita. Hace el tema. Me imagino que tendrán algún sistema y me imagino que habrá otros sistemas para eludir también. Pero el sistema, por ejemplo, en términos de ganancias, yo no voy a casino. No son lugares que me parezcan atractivos. Ni donde haya cultura, ni nada por el estilo, como hoy día se estila. Pero tú ganáis plata. Después de haber comprado la ficha, oca, ganáis plata. Cuando la retira ahí hay un... ¿Se te hace el descuento en términos de impuesto inmediatamente? No, tengo entendido que no se paga impuesto. ¿En serio? No sé si es que el casino pagará los impuestos, pero no, a ti te pasan la plata y uno se la lleva nomás. Tengo entendido, porque te pasan la ficha y no te quitan un porcentaje de la ficha. Porque de hecho tampoco saben si es que en realidad tú lo que hiciste fue que no gastaste todas las fichas y las devolviste la plata que tú originalmente habías ingresado. Entonces no se paga impuesto. Entonces perfectamente puede servir para transferirle a alguien dinero sin pagar impuesto. A eso es lo justamente me refiero. O sea, pueden tener, no sé, vos 10 personas más en el casino, entre las 10 personas se reparten las fichas, las reingresan, te pasa el dinero, y así, podemos decir, la transferencia se hace mucho más limpia. Yo igual que a mí me parece también raro que gastara tanta plata en un casino. Yo creo que ahí hay más bien a un gato encerrado. Yo creo que ahí se está haciendo un tipo de transacción. Claro, pues cómo perdí siempre tanta plata. Claro, entonces de repente lo que hay que preguntarse es, ¿a qué militar de más alto rango le ha ido muy bien en los casinos? Yo creo que esa es la pregunta que hay que hacer. Porque yo creo que ahí está la respuesta. Así que va un fin de semana y gana 1.000 millones. Yo creo que ahí está el punto. Puede ser. Pero bueno, insisto, este año hemos tenido muchísimo en términos de material, en términos de lo que ha sido corrupción y un montón de otras cosas más. Todo indica que va a seguir la tónica, que había un intento de autorregular, particularmente el poder. Recordemos que hay dos ministros que tuvieron que salir por intervenir directamente en un caso, el caso del ministro de Hacienda Alberto Arena y el caso de Rodrigo Piñalillo, ministro del Interior en ese entonces. Estamos hablando de mayo, post entrevista de don Francisco a Michelle Bachelet. Y en medio, un reportaje de Ciber que precisamente denunció esta presión que había precisamente del Ministerio del Interior y las reuniones que se hicieron en su momento en el Ministerio de Hacienda, que terminaron siendo corroboradas por lo demás. ¿Eso para qué caso? Para el caso de SQM. Ya. En el caso de SQM, pero en la presión que tenía básicamente el Ministerio de... con el tema de la pre-campaña. No. ¿De qué? Que tenía que ver con el caso Sokimich, cuando iban a incautar precisamente el tema Sokimich, acude la gerencia para que se conteste con su abogado, ligado al PPD, el abogado de Patricio Contés, en ese entonces gerente general de Sokimich. Estamos hablando de Samuel Donoso, quien habría participado incluso en reuniones en el Ministerio de Hacienda. De hecho, fue como alguien del Ministerio Interior, mandado por él, donde citaron incluso al director en ese entonces del Servicio de Impuestos Internos. Y terminaron saliendo. Y se terminó comprobando que era cierto. Y eso era para parar. Era parar o retrasar en el caso Sokimich. Es que de hecho yo creo que así que empezamos a hacer los premios a la corrupción del año 2015, que de hecho yo creo que hay bastantes nominados, hay una lista eterna de nominados, pero yo creo que uno de los que ganan probablemente el premio es el Servicio de Impuestos Internos por su labor, podríamos decir, de complicidad y de amparo con todos los casos durante este año. Bueno, se ganó la tesis Escobar finalmente, que era el exdirector del Servicio de Impuestos Internos del primer gobierno de Bachelet. Que decía que esto no era delito. Bueno, terminó ganando la tesis de Escobar. O sea, hubo que presionar muchísimo al Servicio de Impuestos Internos para que se querellara en algunos casos, y no contra quienes resulten responsables, sino contra estas personas individualizadas y en términos particulares ni nadie más. Sí, eso también fue otra de las cosas que era sospechosa también del Servicio de Impuestos Internos. O sea, hay dos elementos que yo creo que marcaron así una jurisprudencia bastante nefasta para todos los casos de corrupción al futuro con respecto a evasión de impuestos. Que es primero el hecho de que, claro, el Servicio de Impuestos Internos se querella de forma determinada sin decir quién resulta responsable, y lo segundo es que Fiscalía no tiene ninguna capacidad de ser ellos los ejecutores de la acusación. O sea, solamente el Servicio Impuesto Interno es capaz de realizar la denuncia respecto a esto. Por lo tanto, obviamente, genera de que de ellos decide, de ellos depende, en realidad, si es que un caso va o no va. O hasta dónde va, que es lo que principalmente decide el Servicio Impuesto Interno. Ha decidido repetidas veces así, bueno, vamos a acusar a este tipo de personas, las vamos a perseguir, pero hasta acá nomás llega este caso, porque no queremos que siga escalando. Entonces, podemos decir, el Servicio Impuesto Interno ha cumplido un rol bastante preponderante de limitar, podríamos decir, y de ser, podríamos decir, el cortafuego para impedir de que esto crezca de forma desmesurada durante lo que ha ido el año. Y ese ha sido un rol que lo ha hecho y lo ha cumplido cabalmente, utilizando... Chistoso. Sí, porque, pero es verdad, así lo ha cumplido, pero de forma excelente. Al punto de que, si no fuera por ese rol del Servicio Impuesto Interno, probablemente estaría un escándalo muchísimo mayor. Y obviamente también de que los tribunales terminaron acogiendo, podríamos decir, la tesis del Servicio Impuesto Interno, en donde Fiscalía no tiene ningún pito que tocar hasta... que el mismo Servicio Impuesto Interno exija, podríamos decir, la persecución de tal o cual persona. Y hasta ahí nomás. Entonces eso ha sido, podríamos decir, el gran freno respecto a todos los casos de corrupción del año. Harto escándalo ha habido, entre ellos se suma, insisto, el regalo de Navidad. Probablemente ahorita no va a haber cena navideña familiar en la familia Dávalos Bachelet, básicamente porque... el hijo del año nuevamente acaba de involucrar a Michelle Bachelet en la polémica. Nos referimos a la tercera declaración que da Sebastián Dávalos para aclarar voluntariamente la Fiscalía de Rancagua. Y que ha generado y sigue generando. De hecho, ayer ocurrió un hecho bien curioso. Y que demuestra que la cosa está compleja al interior de la propia Moneda. Salen hablando los ministros, recordemos que estaba de vocera, porque ayer reapareció Marcelo Díaz, vocero de gobierno, pero estaba de vocera Javier Blanco y había señalado que no comentaban los fallos porque esa era la línea, o sea, no comentaban, ¿cómo se llama?, materia que estaba siendo investigada por la justicia, porque esa era la línea que no había variado, invariable, dijo Javier Blanco, del gobierno, o sea, una política, no comentamos medidas, la justicia tiene que investigar y los fallos sacar. Y al rato sale hablando Jorge Burgos ayer y comentó la declaración de Sebastián Dávalos. Rompiendo la línea política. Sí, de hecho señaló lo que ya habían planteado algunos, dentro de la nueva mayoría me refiero, que le parecía poco atingente lo que había declarado Dávalos porque no tenía mucho que ver con lo que supuestamente tenía que declarar. Y le parecía raro. O sea, fuera del tiesto, en otras palabras. En buen chileno, Dávalos cagó fuera del tiesto, no tiene patas ni cabeza lo que fue a declarar a la fiscalía. Después al rato sale hablando Marcelo Díaz, que volvió a la vocería. Recordemos que no estaba, por eso lo estaba reemplazando Javier Blanco. Y señaló que no comentaban lo. El gobierno mantiene su materia de la justicia, así que no comentaban. Y ahí todo, obviamente le preguntaron, pero bueno, el ministro del Interior habló. Po. Habló recién. Y quedó con cara de... Había pasado bochorno en dos días. No, y la vergüenza que pasó. A propósito, otro involucrado en el caso, Cristian Riquelme, cuando le echó la culpa al administrador de la Moneda. A propósito del protocolo que tenían de respaldo en la Moneda en términos del borrado. Y dijo, bueno, yo no estoy al tanto de eso, la verdad no manejo la información, así que la verdad no me puedo pronunciar. Y al final, porque había terminado, o sea, terminó diciendo en un punto de prensa Marcelo Díaz que hay un protocolo, se respalda de siguiente forma, y el otro día tuvo que salir a rectificarse porque le habían dado mal la información. Y ahí apuntó precisamente hacia Cristian Riquelme. Administrador que están pidiendo la salida de él hace bastante rato, pero Bachelet lo ha mantenido ahí como administrador de la Moneda, uno de los que queda del G90. De hecho, el problema es que Bachelet queda en fuego cruzado entre sus dos hijos, pero queda en un fuego cruzado que puede ser mortal para el gobierno. porque quedan un fuego cruzado donde, por ejemplo, se está, de hecho, ya se especuló, de hecho, uno de los abogados creyentes en el caso Cabal está, ¿cómo se llama? Planteó citar a la gente, ¿cómo se llama?, que nombró Sebastián Dávalo, nos referimos al caso de Yo Girardi, Sergio Vitar, Fernández, que está, ¿cómo se llama?, en Fernández, la bello, sí, de embajador en Italia, me refiero a la gente del PPD, incluso a Rodrigo Peña y Lillo, a declarar el caso Cabal. Incluso podría darse el caso de que se termine llamando a Sebastián Dávalo a declarar el caso Sokimich. Pues se supone que esta gente, a la que él apunte, particularmente Rodrigo Peñalío, que está imputado en el caso Sokimich, sabía y manejaba bastante información de lo que eran los casos Cabal y Sokimich, porque se supone que habla de en enero, ojo, ojo lo que dice Sebastián Dávalo, en enero ya estas personas manejan la información. El caso Sokimich estalló por allá para abril. Y cabe la pregunta de rigor. Si esta gente sabía en enero, si Dávalos dijo que estaba en Lago Caburga hablando por celular, con ciertos problemas en la comunicación porque estaban muy lejos, etcétera, etcétera. Con Michelle Bachelet. Están todos en la misma casa. En el Lago Caburga. De hecho, la comisión investigadora del caso Cabal está planteando, desean ahí algunos parlamentarios, enviar nuevamente un cuestionario a Michelle Bachelet para que responda. Obvio, pues si esta cuestión obviamente va a saltar para distintos lados. Y cabe la pregunta a rigor. Primero, Bachelet sabía si en enero ya esta gente a este nivel y en La Moneda se manejaba la información. El brazo derecho nuevamente Michelle Bachelet manejaba la información. Pero ella no sabía. Recordemos que Rodrigo Peñalío es el que estaba a cargo en ese entonces y se comunicaba directamente con Michelle Bachelet. Claro. Y lo más importante, Sebastián Dávalo sabía la información porque sabía que había un complot en su contra. Exacto. Ahora, ¿cómo se dieron las cosas? Expliquemos la génesis. Porque probablemente vamos a entender por qué esta pelea entre Sebastián Dávalo y Rodrigo Peñalío. Que se ha hablado muy poco en la prensa, por eso lo quiero contar en términos de armar más redondamente el relato. Cuando Michelle Bachelet nombra, ojo, pueden ir a la prensa en el tiempo cuando estuvo el nombramiento. El otro día estuve haciendo una búsqueda porque estamos haciendo un trabajo precisamente que tiene que ver con este caso y con la declaración de Sebastián Dávalo. Recordarán ustedes que trascendió en la prensa que el cargo se lo pidió Sebastián Dávalo a Michelle Bachelet. Que todos pensaban que iba a ser Ángela Geria o Estela Ortiz, que había ocupado ese rol. Claro. Pero Michelle Bachelet termina anunciando a Sebastián Dávalos como director del área sociocultural de La Moneda. Que como ya explicamos en este programa, en otras oportunidades, tenía un rol bastante privilegiado para Sebastián Dávalos, por eso lo pidió. Porque maneja un montón de recursos, pero no era para afanarse, sino que maneja un montón de relaciones con fundaciones, supuestamente sin fines de lucro, que están ligada directamente a los grandes grupos empresariales del país. Crecen en un aporte estatal, tienen un apoyo, porque han sido fundaciones, digamos, que funcionan independientes, son autónomas, reciben cierto subsidio del Estado, pero son autónomas porque son las que han ido dejando las primeras damas. Este es como la tesis de lo que era la sociocultural de La Moneda. Así como en simple, en resumen. Cuando Michelle Bachelet anuncia a su círculo cercano la decisión de poner a Sebastián Dávalos como director del área subcultural de La Moneda, hubo una negativa. De lo que se sabe, y es precisamente lo que uno está indagando, no ahora, sino hace bastante rato, es que uno de los que más se opuso fue Rodrigo Peña y Lillo. No fue el único. De hecho, fueron la mayoría, le plantearon que no. Y le plantearon que no por lo siguiente. Había sido muy complejo en términos comunicacional el tema de el Lexus cuando ella todavía no era candidata ni precandidata, sino que estaba todavía en ONU Mujer. Viene a Chile, dos oportunidades, una fue el matrimonio de Sebastián Dávalos con la Tere Compañón, y otra es cuando llega a Chile, está en su casa y llega Sebastián Dávalos, ojo, no a visitar a Bachelet, sino llega a su casa en el Lexus junto a la Tere Compañón. Que fue portada, fue tema, editoriales, etcétera, etcétera. Que este tema de, oye, habláis de igualdad y tu hijo está manejando un Lexus, weón. O sea, tate. ¿Cómo lo compró? Después se sabe, a propósito, que esta empresa que se monitoreó. Entonces, el argumento para que no asumiera Sebastián Dávalos del círculo, ojo, vuelvo a insistir, círculo cercano de Michelle Bachelet. Cuando yo digo de círculo cercano a Michelle Bachelet, estoy hablando de Rodrigo Peña y Lillo, estoy hablando de Paula Walker, estoy hablando del círculo cercano, no estoy hablando del conjunto de la nueva mayoría. Porque Bachelet así funciona, con círculos cercanos que son círculos de hierro. Que sabemos cómo terminan la mayoría. Sí. No muy bien. A hierro muere. La tesis principal era de que Sebastián Dávalos ya había demostrado torpeza política, siendo que es cientista político. Pero bueno, en este país cualquiera tiene un título cuando tiene moneda. Y porque no se iba a ver bien, independientemente de que no hubiera sueldo, ojo, porque a honor en el cargo de su soltura, pero eso más encima decían, se va a ver feo, este güey maneja un Dexo, hace su negocio igual y más encima va a estar a cargo del Arreso Cultural de la Moneda. Entonces hubo una operación de la SECOM. En ese entonces estaba Correa Bau, hijo del Guatón Correa, en la SECOM. Que está en ese. Él no estaba en este, está en el segundo puesto. Está Paula Walker. Sí, está Paula Walker. Y Sebastián Dávalos, cuando ya asume, a regañadientes del círculo cercano, ojo, nadie del círculo cercano estuvo de acuerdo con el nombramiento. De hecho, hay información, y esta información, y la voy a decir, para que se pueden enojar todos los que quieran de la nueva mayoría y todo lo demás, a nivel de rumor, que se manejaba hace bastante rato, es que ha habido una especie de chantaje por parte de Sebastián Dávalos a Michelle Bachelet respecto a el rol ya. Por ejemplo, en el primer gobierno había sido más o menos complicado el asunto, pero se había mantenido como al margen. Recordemos que en el primer gobierno de Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos terminó haciendo clase en el ARCI, nadie lo vio, pero se supone que era profesor ahí. Y algunos que otros negocitos que armó ahí con el taiwanés, por ejemplo, con su propia señora y otras más. Que también tuvieron cierto grado de cuestionamiento. Recordemos que la prensa en ese tiempo era mucho más dócil. En su relación que él había tenido en la Direcon con sus empresas que precisamente apelaban o que estaban relacionadas con empresas asiáticas en Chile. ¿Por qué digo esto? Porque él precisamente estuvo dentro del equipo que vio los tratados con Asia Pacífico y con ciertos sectores. De hecho, se termina juntando en Vietnam en un viaje de una gira presidencial de Bachelet. Entonces, Sebastián Dávalos le habría planteado a Bachelet así como se lo plantea un hijo, probablemente, a una madre. O sea, yo también tengo que vivir, yo también tengo que hacer cosas, todo el tema, tú no me quieres. Ojo, ya en ese tiempo ya se hablaba de Rodrigo Peña y Lillo como el hijo político de Michelle Bachelet. Esa rivalidad tiene que ver con una hueá muy psicológica, al fin y al cabo. Bueno, cuento corto, Sebastián Dávalos asume en el área sociocultural de la Moneda como director, a honores. Desde la SECOM se arma toda una estrategia comunicacional y Sebastián Dávalos da su primera entrevista, una que la dio a la segunda, si no me equivoco. Pero una de las más importantes y más cuidadas fue en TVN. donde él se mostraba como un tipo cercano, porque le gustaban los niños, porque le gustaban un montón de cosas. Y de hecho le hacen una entrevista como con profundidad. ¿Cuál iba a ser su pega o la relacional? Y él es porque me gusta el trabajo que hay con mujeres, el trabajo que hay con niños y un montón. De hecho, en una de estas entrevistas que él empieza a dar de una otra manera para hacer lo que tiene que ver con el tema de marketing de la dirección del área sociocultural de La Moneda, le preguntan por el hijo político de Michelle Bachelet, Rodrigo Peñailillo. Y se lo preguntan en el tono de, bueno, Rodrigo Peñailillo ha sido considerado como, o es considerado como el hijo político de Michelle Bachelet. ¿Usted cree que tienen algún grado parecido? Y es más, ¿tiene proyección como una continuidad de lo que va a ser el bacheletismo, por así decirlo, Rodrigo Peñailillo? Y sale a decir Sebastián Dávalos que no. Y dice que no porque son muy diferentes. Ese es básicamente la respuesta que da Sebastián Dávalos, que uno de los primeros principios que se ha encontrado hoy día a la luz de todo lo que ha pasado, de esta cierta rivalidad que hay entre el hijo político y el hijo biológico. El círculo cercano de Sebastián Dávalos, y Sebastián Dávalos hace como es un pailón súper mimado, criado en el red set de lo que ha sido la Concertación. Y recordemos que él, siendo estudiante en Michelle Bachelet, termina siendo presidenta. Me refiero a estudiante universitario. Claro, obviamente se le dan ciertas facilidades, pero también ciertas complicaciones. Por ser hijo de, pero también por ser hijo de, se le abrieron un montón de puertas. Y se rodea generalmente, algunos dicen que tiene algún rasgo medio paranoico, de gente cercana, que son básicamente gente de confianza. Gente de confianza de esas que armáis con un grupo de amigos donde todos el resto te quiere hacer daño. Pero tú te rodeas con los que no te quieren hacer daño. O te van a cuidar. Y este grupo, generalmente de Alcahuete, pues bueno, no sé si ustedes se dieron cuenta del perfil de Erika Silva, pues bueno. ¿Cachai? Una de las cercanas del núcleo de Sebastián Dávalos. De los telecentros. Bueno. Empieza todos estos rumores y estos cagüines respecto de que le quieren hacer daño. Y particularmente Rodrigo Peñailillo estaba liderando ese tipo de ofensiva contra Sebastián Dávalos. Y Juan estaba convencido de que se lo querían, que le querían quitar el piso o quería sustituirlo como hijo, ¿no? Un que está relativamente, digamos, lopiteado y ha demostrado hasta el cansancio que tiene algunos problemas patológicos Sebastián Dávalos, sin duda. Y me refiero a que con la presión de ser hijo de una de las figuras políticas más importantes del último tiempo en el país, con rango internacional, me parece que es de más que sí. Insisto que a esa altura me parece un poco la trama de Gladiador. Está como el hijo que quiere, el hijo biológico que quiere echarse al hijo político. Sí, tiene un parecido Russell Crowe con Joaquín Phoenix enfrentándose precisamente por este padre que muere finalmente y que a uno lo quería y lo era como el heredero político, claro. Y el otro lo despreciaba porque era medio ahueonado. Que demostró hacerlo, por lo demás. Y era paranoico también. Bueno, sí, la analogía está calza muy bien con este perfil. No se parece mucho a Russell Crowe, digamos, Peñailillo, pero... Ni Joaquín Phoenix se parece a Sebastián Dávalos. Entonces, cuando empieza toda esta guerrilla, y es un poco lo que termina develando Sebastián Dávalos, insisto, como un pendejo. Porque lo que uno, cuando uno termina leyendo la declaración, ojo, como es voluntaria y ellos mismos, la defensa de Sebastián Dávalos dice que no tienen problema de que se haga público. Ojo, ¿de dónde viene la filtración finalmente a 24 horas? Que es precisamente quien sube la declaración, me refiero a TVN. Y uno ve ahí una pataleta. Y dice una weá bastante pelotuda y bastante grave. porque termina asumiendo incluso cierto, no sé si culpabilidad, pero termina diciendo lo siguiente: el caso se descontroló por Rodrigo Peña y Lillo, porque no hizo lo que tenía que hacer con la diligencia y la fuerza que tuvo que hacerlo. No manejó bien el tema cabal. En una declaración frente a la fiscalía sobre el caso cabal, pero no estáis dando una entrevista a la segunda, estáis declarando frente, claro, a la fiscalía. ¿Cachai? Porque un fiscal dice, disculpe, ¿cómo tenía que manejarlo? ¿Había una manera de bajarle, para bajarle el impacto? Cuéntenos, po. ¿Cómo se tenía que, cómo había que bajarle el impacto a esto, don Sebastián? Y el loco termina culpando, arma esta trama de la operación política en su contra. Dicen, es que lo que pasa es que esta gente del PPD, liderada por Rodrigo Peña y Lío, del G90, tenía estos antecedentes y querían con esto tapar el caso Sokimich. ¿Antecedentes de qué? ¿Cuál fue la tesis? Que en el verano se enfrentaron, efectivamente hubo un enfrentamiento, no solamente de Peña y Lío con Dávalos, sino dentro de la nueva mayoría. Que había gente muy cercana. Una. Según Dávalos, esto tenía que ser manejado por la SECOM como un tema de privados. En la SECOM le dijeron, vos estáis weón, porque es el argumento que usó Sebastián Piñera precisamente con el tema de los conflictos de interés y con el tema de la venta a empresa. O sea, lo que yo hago en términos privados no tiene nada que ver con lo que yo haga en términos de Estado. Y la tesis de Peña y Lillo, y no solamente de él, sino de varios más, es que este loco tiene que dar un paso al costado sí o sí. Qué sé yo, para enfrentar la justicia y todo lo demás. Ojo, porque esta trama es mucho más jodida y la teleserie está empezando ahora. ¿Por qué? ¿Cómo estalla el caso Cabal? ¿Se acuerdan cómo estalló el caso Cabal? Un negocio cabal. ¿Qué pasa? O sea, ahí se empieza a saber. Y después aparece Luxich y dice... No estalla por eso el caso Cabal. Eso es cuando ya sale la explosión en términos mediáticos. 6 de febrero de la revista ¿Qué pasa? Ah, no. Entonces no sé. Una demanda laboral. Ah, sí. Pues. Pero deja de explicar. Una demanda laboral. A lo Hugo Bravo con el caso Penta. Sí, pues. Ya. Demanda laboral. De una pelea interna de Cabal. Ojo, recordemos que el que termina haciendo la demanda, la termina perdiendo. Y más encima terminó procesado por un caso de derechos humanos. Sí, porque nos enteramos que la familia, o por lo menos Sebastián Dávalos y Natalia Compañón, bueno, tenía entre sus filas, bueno, un ex CNI. Y después dijeron que era prácticamente un plan de la CNI para legitimar a Bachelet. Bueno, a eso voy. Para allá va la teleserie. De hecho, hemos tenido varias tesis en el caso Cabal. La penúltima tesis fue, esto fue una operación de la UDI. Uh-huh. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, estoy tratando de seguir el hilo. Porque Chadwick con el CNI, todo eso habían operado, podríamos decir, para engañar a... operadores políticos de la UDI y todo el tema. Hicieron caer en la trampa. Al estúpido de Dávalos, porque ese es el presupuesto para la tesis. Uh-huh. Que Dávalos es estúpido. Sí. O sea, hace unos meses todo esto había sido una trampa, hizo Trump, de la UDI. Ahora es una operación política de Peña y Lillo compañía. Te cuenta, loco. Y suelto. Como diría un amigo periodista, bocato di cardinale con pata. Absolutamente. Un bocato de cardenal y con pata. Bocado de cardenal, por si acaso. Es como un dulce, así como para comérselo delicioso. Claro, que los cardenales no comen mal. No comen, ni viven, ni duermen, ni viajan mal. Entonces, cuando estalla esto, el 6 de febrero, porque el 6 de febrero lo que consigna la revista ¿Qué pasa? Era esta demanda laboral. Claro. Así empezó todo. Todo empezó con una demanda laboral. Y particularmente a la nuera de Michelle Bachelet. A Sebastián Dávalos lo mete Luxich. Declaración del Banco de Chile. Una semana después de aparecía la publicación en la revista ¿Qué pasa? Lo mete Luxich, que la declaración que da el Banco de Chile dice, y está el señor Sebastián Dávalos. Hasta el momento nadie encachaba, había gente que especulaba, pero nadie encachaba ni había confirmado de que efectivamente en la reunión, porque todo esto empezó cuando estalla el tema del caso Cabal, se sabe que fueron a pedir un préstamo en condiciones bien extrañas, aprueban el préstamo un día después de ganar la elección en la segunda vuelta de Michelle Bachelet. Pero nadie había nombrado a Sebastián Dávalos en la reunión con Andrónico Luxich. Y Andrónico Luxich, en la declaración que hace al Banco de Chile, pública, nombra a Sebastián Dávalos como presente en la reunión. Y ahí queda la caga. O sea, tenemos que meter a Luxich en el complot. Luxich con Peña y Lillo. A ver, ¿cuál es el negocio del Banco de Chile? Esto yo sí lo he chequeado y lo he discutido varias veces en términos internos. A ver, Luxich le termina dando el préstamo a la nuera y al hijo de la presidenta, que era la más probable que saliera, segunda vuelta. De hecho, aprueban el préstamo el día siguiente, a petición del directorio del Banco de Chile. Para explicarle cómo funcionan los gobiernos corporativos, Luxich tiene el control accionario de Banco de Chile en términos de, tiene mayoría en términos de acciones, pero no es el único. Claro. No funciona así como, yo hago lo que quiero con mi banco porque está bueno. Así no funcionan los bancos. Uh-huh. Ni los directores de los mismos. Ok. Luxich involucra al tema. ¿Por qué le pide el Banco de Chile? Para no tener problemas, precisamente, con el futuro gobierno. Y segundo, porque es un buen negocio. Porque sabía que se iba a mover la influencia, o se pensaba que se iba a mover la influencia, de tal modo de que se iba a aprobar el proyecto. Bueno, no solamente me refiero al negocio en sí de la compra de terreno en Machalí, sino que es un buen negocio tener cooptado el poder. Ah, por supuesto. O sea, dejémoslo de tontera. Le estamos dando el préstamo a la familia presidencial. No se la estáis dando cualquiera. De hecho, ¿te acuerdan las semanas que hubieron respecto a cuando se sabe del préstamo del Banco de Chile? Toda la gente decía, bueno, yo fui a pedir plata al Banco de Chile, bueno, y casi me echaron con los guardias, pues, bueno. Y pedí 500 lucas. Y estos locos que no tenían por dónde respaldar. Que estos solamente tenían los Lexus. Y que los pusieron como, parte de las prendas que tenían para poder ofrecer. Y sería. Que en total eran como 130 millones Lexus. Porque después se supo que eran de Cabal los Lexus. Y aparece Sebastián Dávalos en la palestra. Vienen las miradas hacia Bachelet. Que digamos, ha tenido más de un guiño con Luxich. No ahora, sino sistemática y constantemente. Y está ahí este caso. Cuando sale Rodrigo Peña y Lío, perdón, Sebastián Dávalos renuncia. De hecho, hicimos un reportaje, me acuerdo que está ahí el tema del caso Cabal. Aún recuerdo a los periodistas muertos de calor, esperando así empezar a la peor declaración de toda la historia. Pero es terrible. Así. Sí. Y da una declaración escueta y sale. Y obviamente ahí todo planteaba de que esta cuestión venía para largo. Cuando se hace el préstamo, de hecho justo acá dice Alex Drago, no hay que olvidar la llamada de la señora a Luxich a modo de garantía. Y aquí viene también una pelea. ¿Por qué sabía Rodrigo Peña y Lío de esto desde enero o ya desde enero manejar la información como dijo en la fiscalía Sebastián Dávalos? Porque Rodrigo Peña y Lío sabía del negocio. ¿Cómo sabía Rodrigo Peña y Lío del negocio? De hecho una vez lo contamos acá. ¿Cómo sabía? Luxich llamó por teléfono a Michelle Bachelet. para pedirle como respaldo. Ojo, antes de que se diera el préstamo y la reunión donde termina avisándose todo el tema, había intentado esta persona que hizo la demanda laboral, no me puedo acordar el nombre de este Hugo Bravo del caso Cabal, si me lo podéis buscar ahí tú. Sí, pues tú puedes venir porque, ojo, quien Bustos, va... Bustos, Sergio Bustos. Sergio Bustos, que pues estaba por caso de derechos humanos por lo demás. Sergio Bustos va con la otra gente de Cabal, porque ese era como uno de los contratos que tenía, o sea, como las pegas que tenía freelance, era conseguir ese préstamo. Y se consiguió con un loco que trabaja en el Banco de Chile, porque todos los demás lo habían rechazado. Y el loco constó eso durante el proceso de lo que fue la demanda laboral. Cuando llega ya, él dice de dónde viene. Y ocupa, ¿se acuerdan que también salió en la prensa en un momento y se discutió mucho? Después se bajó el tema del perfil y se descartó que sí, que no y todo el cuento. Que se había ocupado el nombre de Michelle Bachelet. Y algunos salieron a negar que eso no era así, que no se ocupó el nombre y todo. De hecho, incluso Sergio Busto amenazó con escribir un libro. Miento, lo estaba escribiendo en una entrevista en CNN Chile. Y ahí iba a contar todo. Luxit llama a Michelle Bachelet respecto al tema del préstamo porque obviamente tiene implicancias, po. Obviamente Michelle Bachelet no es que recibía llamadas directas y todo el cuento. ¿Quién recibe la llamada? Peña y Lillo. Está hablando el comando. Dan el visto bueno al otro lado. Ojo. Peñalillo es muchas cosas y bien ahueonado en términos políticos. De hecho, acá, como lo dijimos siempre, Rodrigo Peñalillo siempre se sobreestimó sus propias capacidades. Lo vimos en varias oportunidades desplegar su tesis de Maquiavelo de la manera más burda. Pero un buen que sabe cómo funciona el poder y por eso llegó tan arriba en tan poco tiempo. Y este le habría planteado que no era buena idea a Bachelet. De hecho, hay un rollo ahí con el rol de madre de Michelle Bachelet respecto a este hijo medio... Ya, antes me acuerdo que todos decían, ¡ay, cómo se le cuestiona eso, el pelotudo! Y hoy día todos los que criticaban eso, hoy día tratan de pelotudo a Sebastián Dávalos para proteger a Bachelet. Pero bueno, es un hijo complicado, po, bueno. Asegurado, que le gusta la plata. Insisto, un niño mimado en el Red Set. Imagínate lo que es eso. O sea, si hay gente que le parece odioso Marco Enrique Minami, imagínate a Sebastián Dávalos. Entonces, siguiendo en términos cronológicos, se habría llamado por teléfono a Michelle Bachelet. Directamente Luxit, a petición también que visara este préstamo porque se lo pidió el directorio del Banco de Chile a Andrónico Luxit, que es vicepresidente del banco, por lo demás. Y, ok, se da el préstamo, se pasa, el negocio era redondo. Bueno, se termina cayendo el negocio, porque mucha gente dice, oye, este güey se robó 3.000 y tanto. No se robó finalmente nada, porque el negocio se terminó cayendo estrepitosamente en medio de un escándalo. Recordemos que había un cheque de 1.000 millones de pesos, sí, que estaba depositado, después tuvo que devolverse y todo lo demás. Había un negocio de por medio, había un grupo mexicano, lo conversamos acá también, que quería comprar el tema de la Machalí. Había otro empresario que se contactó, que había hablado con la gente que era cercano al PPD, que también que quería poner una universidad y un condominio y unas cosas por ahí. En un sector que ha ido subiendo su plusvalía, por lo demás. Y que si cambiaba el plano regulador, era negocio redondo. Le sacaba ahí 3 o 4 veces más el precio. No, si era negocio, por donde lo miraba. Era negocio por donde lo mirara y con la información privilegiada en la mano. No es que tú ahí por la calle mirando y dijiste, ah, sí, oye, qué bonito estos terrenos, si en algún momento van a valer mucha plata. No, pues bueno, está ahí asegura y de hecho pediste el préstamo con esa lógica. No es, dijiste, puta, de aquí 20 años esta cuestión va a valer plata. No, el plano regulador se cambia en tal. Ese era el negocio. Se estalla todo el cuento, insisto, demanda laboral. 6 de febrero, revista ¿Qué pasa? Saca la publicación. Una semana más o menos, Andrónico Luksic, en términos de la declaración del Banco de Chile, termina nombrando a Sebastián Dávalos. Empieza la vorágine, llamada, que se empiezan a investigar. Se empieza a investigar todo lo asociado respecto a lo que ha sido el caso Cabal, comisión de investigadores de por medio, computadores borrados, PDI, que no, o sea, ¿cómo se llaman las pesquisas de la fiscalía que en un momento determinado en términos informáticos dice que no encontraron nada en el computador de Sebastián Dávalos, después se encontraron un poquito y después encontraron otro, cuando presionaron con el tema del FBI? Todo cubierto porque obviamente ahí tiene que haber un control de daño en el cuento. Declaraciones más, declaraciones menos. Bueno, finalmente llegamos a esta tercera declaración. Estoy tratando de resumirla porque este caso está lleno de detalles que son re importantes y estoy tratando de refrescar la memoria de datos muy puntuales que se han ido sucediendo durante lo que se ha ido el denominado caso Cabal, que paralelamente han ido al caso Penta y paralelamente al caso Sokimich, que es el que más importa porque es el que más afecta a la nueva mayoría. Lo afecta no solamente por lo que ya se sabe, entregó plata a la campaña política, o la pre-campaña, mejor dicho, de Michelle Bachelet, sino que complica no solamente porque hay una ilegalidad en de por medio, cosa que se puede difuminar o relativizar con, oye, todos lo hacen, que es lo que un poco ha ocurrido en términos de lo que se denomina clase política, sino porque le recibe precisamente del yerno de Pinochet y que es un ícono de las privatizaciones durante la dictadura y también de alguien que prestó logística para la tortura y desaparición de personas. Cosa que generalmente se omite al momento de hablar de Sokimich. Y solo se habla del tema del enriquecimiento durante lo que fue las privatizaciones. Entonces, esta tesis de que se ocupó el caso Cabal para tapar el de Sokimich tiene poca lógica. Lógica que hace un tiempito era la UDI que era para tapar el caso Penta. Y era esta operación de la UDI que mucha gente estaba ya señalando y se había planteado en algún momento determinado esa tesis. La pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Por qué Sebastián Dávalos declara voluntariamente, va solo para aclarar el tema de los computadores y abre nuevamente el caso cuando el caso, dicho sea de paso, lo habíamos conversado dentro de esta semana, incluso se estaba cerrando. De hecho me acuerdo haber dicho esa frase, el caso Cabal está en las postrimerías ya llegando a su fin y acaba de abrir el caso. De hecho, ahora va a ser muy raro si el caso se cierra ahora con el montón de interrogantes que quedaron. Esto va a afectar inmediatamente la imagen de Michelle Bachelet. Ese frenazo que hubo en términos de su caída, la acaban de empujar para que se vaya al abismo nuevamente. Entonces, la pregunta, ¿qué pasa con Peñalino? Es una santa paloma, como dijo ayer ningún político procesado aún. O sea, Rodrigo Peñalino no es ninguna paloma, ni blanca, ni rosada, ni ningún tipo. Rodrigo Peñalillo es un animal político. El tema es que es gatito. No es un tigre ni un león como los viejos, de los que, ojo, está rodeado Rodrigo Peñalillo. De hecho, Rodrigo Peñalillo tuvo una reunión, acá la consignamos. De hecho, salió en algunos medios especializados en política y acá lo conversamos en algún momento. Rodrigo Peñalillo, durante su mandato como ministro del Interior, tuvo una reunión muy especial. Y que hoy día toma mayor sentido, que fue con el viejo Otone y Enrique Correa en el departamento de Otone. Que de hecho se supo, porque, bueno, como le gustaba ostentar poder, cerró la cuadra para llegar. Alumbrado. Para los que no cachan al viejo Otone, padre del actual ministro de Cultura, por lo demás. Y para que les tengo que explicar quién es el guatón Correa, pues bueno. Son los dos grandes lobistas y operadores políticos de la Concertación. Son los consiglieri del poder. Y están los dos, junto con Peñalillo. Peñailío justificó, porque se le preguntó en términos de la prensa política el sector C, este, y era para ver algunos asuntos, para sonar, y porque siempre es bueno tener el consejo y la mirada de estos dos grandes tipos importantes dentro de lo que es el mundo de la concertación. A juzgar por lo que pasa, y menciono esta reunión porque en mayo, cuando se hace el cambio de mando y termina saliendo Rodrigo Peñalillo junto con ¿cómo se llama? Alberto Arena, ese día, en la tarde, Rodrigo Peñalillo llega a las oficinas de Imaginación. Se junta con su esposa ya. Una tipa muy brillante, por lo demás. Y Rodrigo Peñalillo pasa a estar bajo el protectorado de lo que se denomina el Partido del Orden. Recibe el respaldo de Ricardo Lago, Sergio Vitar, bueno, Guatón Correa, Juan Carvajal, que de hecho Juan Carvajal estuvo encargado, ustedes se deben acordar, Rodrigo Peñalillo fue interpelado, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Y le cambiaron hasta la pinta. Sí, me acuerdo. Le cambiaron el peinado a Rodrigo Peñalillo, todo el tema. Rodrigo Peñalillo es un externo horrible. Después de cuando fue el tema de la interpelación, Rodrigo Peñalillo, puta, apareció todo este cuento del galán rural. De hecho, en términos de redes sociales, el manejo comunicacional fue: oye, Rodrigo Peñalillo es sexy, un tipo con poder, joven. Yo me acuerdo, las bigotudas por el socialismo, que son estas bacheletitas, todo el cuento. Oye, que mino, weón, Rodrigo Peñalillo. Y todas esas cosas que se hacen para levantar la figura de alguien. La abuela lo ama. Bueno, es que la abuela no tiene buen gusto. El caso con Rodrigo Peñalillo y con sus operaciones bastante burdas en términos políticos demostró mucha desprolijidad. Al tipo le falta oficio. Pero hoy día el tipo aprendió muchísimo de esto. Hoy día está cobijado en el Partido del Poder, o el Partido Transversal, como se le conoce, porque es el tipo que tiene la llave. O sea, el poder coopta de diferentes maneras. Y una de las maneras es la presión y la coerción constante. De hecho, vivimos en un sistema que funciona en base a la coerción de la fuerza o de la ideología que establecen los distintos aparatos comunicacionales, qué sé yo, y todo lo demás. Tenía un gobierno amarrado. Ojo, estamos hablando que está cobijado con los mayores lobistas, el tipo está trabajando hoy día en la Flaxo, pega que le consiguió el propio PPD y todo ese grupo de poder, y resguardado, lejano, de una otra manera, a las vicisitudes de la política contingente. Ponte tú que a Michelle Bachelet, no sé, estoy especulando, dice, no, sé que vamos a hacer gratuidad, vamos a hacer una reforma constitucional y vamos a alinear a toda la nueva mayoría para hacerlo. O vamos a cagarnos a la AFP y vamos a eliminar la AFP o la ISAPRE o lo que se te ocurra. ¿Qué es lo primero que van a hacer las empresas? Ir a donde están los operadores políticos. ¿Dónde están los operadores políticos en este país hoy? Institucionalizados, viste, paciencia. Tienen páginas web. A los lobistas, po. Exactamente. ¿Cuál es el más grande del país? Hoy. Guatón Correa. Guatón Correa. Y Guatón Correa tiene una ficha. Junto con otros. No es que el Guatón Correa solo tenga todo este poder, porque está sobredimensionado el poder de Guatón Correa. Pues Guatón Correa es un tipo que es un operador político. Y ese es su mérito. Rodrigo Peñalillo puede hacer caer a Bachelet mañana. Si se presenta ante la fiscalía y dice, sí, Michelle Bachelet sabía. Diciendo eso, termina el gobierno de Michelle Bachelet. O sea, no es que termine el tiro, po. Es como el caso de Dilma Rousseff, viene un proceso de destitución y un montón de cosas. Pero la caída en términos de encuesta es estrepitosa. Insisto, en política se perdonan delitos, no las mentiras. Y es una tesis de las ciencias políticas que hace por lo menos 20, 30 años ya está establecida, pero incluso más, el caso de Watergate, la caída de Nixon. De ahí para adelante hay un montón de tesis. Solamente diciendo eso, de un testigo de credibilidad, la mano derecha de la presidenta. La mano derecha en la campaña política. y así gana poder también Peñalillo. O sea, Peñalillo está ahí con todo el poder en sus manos y todos presionándolo por todos lados para provocar o no provocar. Bueno, entonces tenemos en este momento dos tesis que se nos abren. En términos hipotéticos, escenarios posibles de conclusiones que tenemos con toda la información que hoy día tenemos a la mano. ¿Cuál fue la razón entonces de Sebastián Dávalos? Hay dos posibilidades claras, con un montón de posibilidades internas de cada una. Infinitas, podría decir alguien. Pero dos. Una, este buen se enojó con la mamá, se quiso cagar, o está enojado con el mundo. Este buen entró en un ya nivel de paranoia y de este, más o menos, pelotudo. Se puso suicida casi. Claro, kamikaze, weón, y se mandó esta porque, no sé, pues weón, salió mal de la casa y golpeó la mandó a toda la chucha. Este, más de alguien ha mandado la chucha a su mamá acá. Pero pidió hora para hacer eso. Declaró voluntariamente. Pero tampoco que la pidió con un mes de anticipación, si no, fue así como, vámonle, así ahora. Era que no, pues. Si el imputado se te va a declarar. Uno le abre la puerta. Esa es una de las tesis que habla un montón de posibilidades, pero es una línea mejor que una tesis. Una línea. Ego. En parte. Todo eso cabe. Se desquició. Porque lo están fotografiando en todos lados, todo lo demás. Ahora, la otra línea tiene una verosimilitud más política. E interesante por lo demás. Y que no se ha discutido hoy día a nivel medial. Que es desacreditar a quien puede hacer caer a su madre. Plantear la tesis. Pues es que estoy un poquito burdo, porque no era el más indicado para hacerlo. Pero con esto, es plantear de que quien hizo el daño dentro del Palacio de la Moneda, quien terminó haciendo estallar el caso Cabal para tapar el caso Sokimich, y el caso Cabal, el que hizo caer en términos de aprobación a Michelle Bachelet. No fue el caso Sokimich, raramente. Sí. Fue el caso Cabal. Uh-huh. El caso Cabal llevó a Bachelet a perder casi 50% de aprobación. Recordemos que Bachelet estaba en el 76%, su máximo histórico, este, y es el gran crédito político que tuvo Bachelet. En términos históricos, me refiero a así, con ese porcentaje salió Michelle Bachelet. Uh-huh. De su primer mandato. Y el caso Cabal la hace caer. Bueno, la tesis de Sebastián Dávalos, yo creo que el tipo es medio tonto, si no digo lo contrario. No, pero yo creo que aquí hay una operación política. Y es deslegitimar, desacreditar a Rodrigo Peñalillo, vinculándolo como responsable del estallido del caso Cabal, que hizo caer finalmente la aprobación de Michelle Bachelet. Y así. Y por tal, en el caso de que Rodrigo Peñalillo, determinado, presionado o visado, autorizado por el Partido del Orden, Partido de Poder, haga caer o de esta declaración finalmente el impacto sea menor. Porque el peligro para Michelle Bachelet es Rodrigo Peñalillo. De hecho, yo puedo compartir esa tesis, pero esa tesis solamente podría ser plausible o posible si es que realmente hay alerta y ya hay prácticamente la inminencia de que Rodrigo Peñalillo hable. O sea, es muy arriesgado porque puede forzar a abrirlo, o sea, hacerlo hablar, si es que no es así. Pero ¿Y si esto fue un anuncio? Te pongo el siguiente escenario. Estamos en marzo, recién vamos a cumplir la mitad del gobierno. Fíjate el problema que hubo en términos del inicio de gratuidad. Estamos hablando de Vega, no había ninguna reforma constitucional del artículo 19, nada por el estilo. ¿Por qué tenemos este inicio de gratuidad con todos los problemas políticos que le trajo el gobierno? ¿Se acuerda usted? porque Michelle Bachelet estaba bajando tanto en la encuesta que tuvo que salir con un bonus track y adelantó el 21 de mayo el inicio de la gratuidad. Dejó la cagada en términos de lo que era la agenda propia política del gobierno. Y en términos legislativos, la gran pelea a la interna de la nueva mayoría es esa. Se descalibró todo cuando venían como relojito. Presionada por la caída a propósito del caso Cabal y todo lo que estaba ocurriendo alrededor de, adelantó el tema de la gratuidad para que el tema fuera la gratuidad. Bueno, le quedan más de 2 años. Y lo que implica, en términos de lógica, de ciencias políticas, por así ponerlo, es que el segundo real tiempo de Michelle Bachelet, porque hemos tenido como 5 segundos tiempos, las recuerdo. Es que, como el año 2000 algo, el año de las movilizaciones. Claro. Sí. Michelle Bachelet tiene que subir la apuesta. Y aquí hay ciertos sectores que probablemente le están diciendo, epa, ¿por qué? Porque el 2016, si Bachelet no sube la expectativa, me refiero, no da, qué sé yo, qué bono, reformas profundas, que demuestren de una otra manera la popularidad del gobierno frente a la ciudadanía. Pues no weas populares para la empresa, sino para la ciudadanía, que le haga subir un poquito o no seguir bajando. Implica subir la apuesta. Y eso implica que los sectores del poder le van a hacer un paralelo. Y hay distintas formas de presionar. Porque, digamos, no es que Michelle Bachelet sea, qué sé yo, muy radical en sus reformas ni medidas. No. Pero todo depende. Te pongo un ejemplo. Si tú tenés constantemente movilizado, si este año hubiera estado completamente movilizada la calle, no estaríamos discutiendo esta ley corta. Pues bueno, no estaríamos hablando de una ley piñufla que habla de becas de gratuidad. Becas que, dicho sea de paso, tienen que discutirse el próximo año. Y que si se mantiene, cualquiera puede cambiarla porque es toda una glosa presupuestaria. Entonces, la tesis de que la intención, ojo, lo que estoy diciendo, la intención de Dávalos. Porque una cosa es la intención en sí y la otra es la ejecución. Porque cuando mandáis a alguien como Dávalos a comprar el pan, probablemente bueno, va a perder 3 kilos bueno, en el camino. Oye, y puede ocurrir que Peña y Lillo termine declarando, pero autoinculpándose. No. Lo hemos explicado acá probablemente varias veces. Uno puede asumir confesión de responsabilidad y culpa. Pero eso tiene que ser probado en un tribunal. O sea, yo puedo decir maté a John Kennedy. Y ya. ¿Verdad? No. Pero si nunca se demuestra de que Bachelet sabía. El problema no es que sepa o no sepa Michelle Bachelet, es que se descubra la mentira. Insisto, estamos hablando de rangos políticos. A nadie le interesa si Bachelet termina en cana o con visita dominical o no. Es corroborar. O sea, todas las encuestas hoy día lo que señalan es que el 80% de la gente no le cree a Michelle Bachelet. En términos de que no sabía el caso Cabal. De hecho, la más optimista con Michelle Bachelet está por ahí por el 70 y algo. No se le cree a Michelle Bachelet. Y eso ha castigado en términos de aprobación. La relación es directa. Si se confirma efectivamente que mintió, porque tú partías en un... A ver, la política es la prestidigitación de lo público. Para explicarlo bien, es un truco de ilusión de magia. Se basa en la creencia y la fe. Yo deposito la esperanza en el candidato o la candidata que me va a representar y con esta nos va a ir mejor que con la anterior. La política es un arte. Y desde las últimas décadas, una ciencia. En experimentación, constante. Por tanto, consiste en hacer trucos. Son ilusionistas. Todos prometen un montón de cosas que en la práctica saben que no pueden cumplir. Por lo menos en el marco en el que está planteado. Entonces, no es que terminen así como condenando a Bachelet si es que Peña y Lío este, o que no, o que Peña y Lío dice no, todo lo armé yo solo. Bueno, poco creíble. De hecho, no tiene ni pies ni lógica. Pero una cosa muy distinta es que Peña y Lío, en donde guardó silencio, hoy día hable y diga, efectivamente, Michelle Bachelet sabía de todo esto. Y obviamente sabía porque ella estaba a cargo. Obviamente sabía porque ella era la candidata. Las cosas yo las tenía que consultar con ella porque el comando funcionaba así. O sea, Michelle Bachelet siguió siendo la presidenta para un grupo de personas. Con una lógica institucional presidencialista en la cabeza. Entonces, no, esto no es que... Porque tú crees que a alguien se le ocurra así como... Oye, ya. Oye, vos te inculpáis, mañana ve la fiscalía y te declaras culpable. Punto. Ya, pues, pero esa cosa tenés que probarla después, pues. Ojo, la tiene que probar la fiscalía. No funciona así la cosa. O si no, puta... En términos de presunción de inocencia y todo ese cuento, los que tienen plata la hacen. Te contratan al culpable. A propósito, para los que vieron Relatos Salvajes, hemos comentado esa película que está basada en varias historias y en una de esas se contrata un culpable, que es el jardinero, para que asuma la culpa precisamente del hijo que había atropellado a una embarazada. Insisto, la tesis más plausible en términos de encontrarle una lógica política a lo que declaró Sebastián Dávalos frente a la fiscalía, frente al fiscal Luis Toledo, es desacreditar a Rodrigo Peña y Lío. Y armar toda esta cosa del G90, de que casi fue una movida del PPD. Uh-huh. Que no tiene ningún sustento real. Porque como podía haber sabido el PPD, podía haber sabido cualquiera ahora. Y por ende, la presidenta. Pero tiene lógica cuando uno lo mira con... Porque la hazaña, y aquí viene la tesis del hijo político versus el hijo biológico y todo el cuento, pero la hazaña va directamente contra Peña y Lío. Sí. Y va dirigida a un tipo que ya no está en el bloque de poder, por así decirlo. El bloque dominante sigue manejando y Peña y Lío está ahí a buen resguardo. Entonces, si hay algo que nos queda claro de las balas que tiró Sebastián Dávalos frente a la fiscalía, fue a Rodrigo Peña y Lío. Y a un sector especial que son parte del Partido del Orden. Girardi, Sergio Vitar. ¿Para qué? Y si uno lo rebusca, o sea, es la línea que veo yo, si alguien tiene algo, otra, insisto, aquí pueden haber un montón de posibilidades más, creo yo que fue desprestigiar o delegitimar, desacreditar de una otra manera a Peña y Lío. Ahora, una cosa es la intención que tuvo Sebastián Dávalos y la otra es cómo lo ejecutó frente a la fiscalía, me parece. Pero, insisto, es mandar al hijo tonto, van a comprar... Pasta base, pues, weón, ¿cachai? No sé, pues, weón, se lo van a cagar, pues, weón, ¿cachai? No sé. Tomates maduros y trae los más duros. Uh-huh. Y siempre me acuerdo de eso. Y siempre ocupo. No, si no lo digo como talla. Uh-huh. Es que recuerdo una. Ocurrió. Wow. Trae los tomates maduros, no. Y trajo los más duros. Tomates verdes, horribles, que no se podían comer dentro de 2 semanas. Bueno, ese es el ejemplo de lo que hace Dávalos. Claro, porque el. Uno podría decir, claro, no es mala idea manchar a Peña y Lío. Uh-huh. Para que su, como una medida de contención preventiva, si es que llega a hablar. Entonces dicen, oye, pero es que Peña y Lío está terminando su gran plan. Que sería como, esa sería como la idea, así como está. No, hoy día Peña y Lío es pieza, ¿eh? No está de estratega. No, claro, pero estarían terminando el plan del G90 con esto de pegarle el último golpe a Bachelet, etcétera. Ah, bueno, sí. Pero el tema es que lo hizo de tan mala forma... de que está forzando a Peña y Lillo a terminar el supuesto plan que le están asignando. No, el problema es Sebastián Pablo Maya, porque Maya puede seguir manteniendo silencio, pero no tiene necesidad de defenderse, porque sabe que esta cuestión es mediática y va a pasar. Creen haber sido las recomendaciones que se habrán dado desde arriba. Y va a mantener silencio y va a hablar cuando... De hecho, cuando Peña y Lillo dé una entrevista, va a ser la entrevista. Sin duda, el personaje clave de un entramado tremendo, y el tipo se ha mantenido piola. De hecho, insisto, lo único que se sabe de Peña y Lillo fue un reportaje de La Tercera que nunca termina hablando. Siempre cita fuentes cercanas, que el loco se junta ahí, que tuvo una guagua, que no él, sino su señora, que trabaja en el Flaxo, que parte con su mochilita, ¿cachai? Que ha tenido tiempo para encontrarse con amigos y un montón de otras cosas más. Le ha dado una entrevista a Rodrigo Piñera y ha guardado silencio. Uh-huh. Y frente a la fiscalía, cada vez que le preguntan por Bachelet, ha mantenido silencio, haciendo uso de su derecho. Así es. El punto, insisto, encontrándole esta línea que hemos comentado y abierto, encontrándole un sentido plausible en términos políticos, hace una intencionalidad política, no solamente el mero arrebato irracional y visceral de alguien picado. Porque, digamos las cosas también como son, pues si no es que hoy día, tú eres que a Sebastián Dávalos le dicen, sí, hace la hueá que queráis. Estáis locos. Tipo, un elefante en una vidriería puede terminar haciendo caer al gobierno solamente porque la gente ya está chata. De la presidenta y su hijo. O sea, hasta el manejo que tuvo Piñera con su hermano fue mejor. Muchísimo mejor. Pero recordemos que el negro Piñera, bueno, lo tenían hasta guardaespaldas para que no se mandara a cagar, pues, bueno. Dijeron, weón, vos no vendáis coca, weón, en tu boliche mientras. Estáis locos, weón. Tú, piola. ¿Cachai? Ni cabras chicas, ni nada. Vos, si querés carretear, ándate afuera, weón, donde no te conozcan. Y te financio todo lo que queráis. Y el loco estuvo relativamente piola. De hecho, es más, me acuerdo que había sido un reportaje cuando terminó el gobierno de Sebastián Piñera, el weón se reventó. Tanto más como Cecilia Morel. Que a mí me empatizo con ella, por lo demás. Tienes que dejar a su pareja en París, weón, ¿cachai? Venir a darle la mano a un weón tonto que cuando se sacaba la cresta bajando la escalera del avión se cagaba la risa, ni siquiera la ayudaba. Debe ser terrible ser Cecilia Morel. Pero en el caso, insisto, De esta disputa de los dos hijos, de esta casi teleserie bíblica que hay entre Peña y Lillo y Sebastián Dávalos, es que la política tampoco funciona tan fría. Yo creo que más de alguien se va a picar en esta pasada. Ese es el riesgo. De hecho, ya algunos se picaron. El PPD salió en masa a atacar a Sebastián Dávalos. En masa. Entonces uno espera que el gobierno mantuviera cierta postura. Y lo de Burgos, ayer, muestra fisura. ¿Qué quiere decir? Que la cosa adentro está sumamente complicada. Y cuando la cosa está así de complicada y hay tantas miradas y tanta paranoia... Errores involuntarios pueden acontecer. Como se dice en el tenis, errores no forzados. Sí. Por eso esta teleserie es interesante, es bonita y que bueno terminar una Navidad con un mensaje familiar y navideño como la declaración de Sebastián Dávalos. Que le hace muy que un buen lindo regalo a su madre. Pues yo insisto, hubo probablemente la intención de hacer algo, pero es que mandaron al peor weón para ejecutar. Al peor. Es como decir, ya, vamos a hacer esta estrategia y vamos a poner a este jugador adelante a meter goles pensando que era Alexis Sánchez. Y era el Carucha Fernández, una wea así. O sea, en el papel funcionaba, pero en la práctica... Porque se nota que hay una intención y se nota que hay un relato que iba a contar Sebastián Dávalos. Un relato medianamente armado. que lo haya contado bien o que haya resultado como se pensó que tenía que resultar, es discutible. A la evidencia de cómo terminaron haciendo las declaraciones. Trajo los tomates más duros. Ese fue el problema. Trajo tomates verdes. Por eso. Me mandaron ahí con una... Uf. Pero insisto, no, nos va a dar mucho material el tema. Mucho. Y justo en un momento donde podía bajar la frecuencia de todos estos casos. O sea, estamos hablando de que si es que no se le aviva el fuego, igual en esta temporada baja la intensidad o se le puede bajar la intensidad. Y acá lo que hizo fue ponerle leña, podríamos decir, bastante leña a ese fuego. Y probablemente nos va a tener entreteniendo tanto el caso Cabal como el caso Sokimich durante todo el verano, una vez más. Uh-huh. Gracias a ese regalito, gracias justamente, podríamos decir, una operación política muy mal hecha. De hecho, más mal hecha probablemente que las operaciones políticas que hacía Peña y Lillo. Uh-huh. Eso superó, podríamos decir, a su hermano político. Es un tema, insisto, el caso Cabal es una teleserie... Insisto, empezó con una demanda laboral, el caso Penta, empezó con una demanda laboral esto y terminó... Bueno, el caso de la demanda laboral no empezó así el caso Penta empezó con Marisa Navarrete en el Servicio Puesto Interno. Pero el caso Cabal empezó con la demanda laboral de Sergio Busto y terminó en lo que vamos ahora. Quizás en qué termine. Insisto, quedan, en marzo se cumplen 2 años de gobierno. Y hay que subir la apuesta. Y todo anuncia de que este sí va a ser este año movilizado. Bueno, no hay mucha opción tampoco, sino hay mucha maniobrabilidad respecto a lo que ocurre con la ley de gratuidad y todo lo demás. Oye, ojo que el tema de la ley de gratuidad es fuera. Ayer estaba viendo como titulares internacionales y como que en todas partes dice, en Chile ahora hay gratuidad en la educación. Pero es que, ya, insisto, hablar de gratuidad implica eso, po. Ahora, cuando empezáis a analizar de qué se trata la ley, esta ley corta, te das cuenta que no es así. Ahora, yo, conversándolo y viéndolo bien, ahora, yo insisto, mi rollo acá tiene que ver con que acá no había un cambio constitucional. Exactamente. Uh-huh. Y como no había un cambio constitucional, esto es una gratuidad frágil basada en becas. Y claro, y como tú mencionabas el otro día, existe la posibilidad de que, como no es un cambio constitucional, venga otra ley que revoque lo que hay hasta ahora. No que avance. No, aquí no, la promesa de que avanzar hacia la gratuidad no está aprobada constitucionalmente, por lo tanto puede ser fácilmente revocable. Entonces la promesa es falsa y lo fue desde el principio. De hecho, tuvieron que sacar plata de otras partes del erario. Tuvieron que sacarla, además del presupuesto de salud, de esa educación, tuvieron que sacar de gastos reservados, de otro elemento. Mala cosa, po. Porque, sí, así fue, po. Sí, po. De hecho, salía la parte final. Además, se saca de otras partes el dinero porque se improvisó. Si en realidad esto es una ficción. Y es una ficción que depende de la votación de cada año. Probablemente, si es que ya se ha armado todo este tipo de problemas, el próximo año se puede armar más problemas. Uh-huh. Y así, exactamente. Ahora, dicho eso, y dicho que esto no es gratuidad propiamente tal, sino que son becas que cubren el arancel y todo lo demás, al portador dentro de estas casas de estudio, que pueden elegir, un voucher acotado a las que pueden dar gratuidad en términos de establecimiento. Igual uno piensa que dice, bueno, está bien. Me parece que acá no estamos hablando de gratuidad, me parece que acá no se ha hecho la reforma correspondiente. No podemos decir que avanzamos en gratuidad propiamente tal, pero va a haber. Esto es cuando conciliamos o concedemos en la medida de lo posible, dentro de esa lógica. Pero el próximo año, 2016, que está a la vuelta de la esquina, van a haber 200.000 familias que por lo menos un año, porque es lo que asegura una glosa presupuestaria 2016, un año van a poder estudiar gratis. Claro. Y eso fue posible única y exclusivamente porque salió la gente a la calle. Fue posible porque muchos estudiantes, familias de estudiantes, estuvieron con colegios, liceos, universidades tomadas. Repitiendo año. Una generación completa ahí que asumió perder un año y lo perdió. Recibiendo palo, con un nivel de represión inusitado durante lo que fue el tema del último tiempo, porque fue una política así ya establecida. Y un montón de costos muertos entre medio, para que a lo menos dentro de esto, de esta ley bastante charcha, restringida a una glosa presupuestaria, sacando dineritos de aquí y de allá, 200.000 familias van a poder mandar a su hijo a la universidad sin tener que preocuparse necesariamente de cubrir el arancel, la matrícula y todo lo que cuesta, bastante caro, estudiar en este país. Uh-huh. Y eso, insisto, es un avance cuando la gente sale a la calle. Esto no lo regaló ni la UDI, ni la nueva mayoría, ni ninguno de los que están ahí. Porque si fuera por eso, seguimos donde mismo. Y se demostró. Entonces, me parece que podemos tener varias lecturas de esto. Me quiero quedar con la lectura más positiva y más optimista. Si se consiguieron 200.000 becas, y me parece que hay mucho más, sobre todo conseguir que la gratuidad tenga rango constitucional, y para eso hay que cambiar o destruir completamente la constitución que hay, porque no solamente el tema del artículo 19, sino que cambiar el tema de propiedad y un montón de otras cosas más, implica que el camino único que sirve es la calle. Uh-huh. El único camino es la movilización, que es el más difícil, el más doloroso, porque es fácil decir ir a la calle. Y mucha gente dice salgan a la calle, pero los que reciben los palos son otros. Es papa eso. Es papa montarse en términos discursivos con un programa de gobierno cuando vos no padeciste de eso. Porque digámoslo, había gente de la concertación a través de las redes sociales apoyando el movimiento estudiantil, po, weón. Y algunos encontraban que era un poco Barça. Y algunos salieron porque está el gobierno de Piñera. Porque hoy día no lo ve el pie en la calle y otro acá, la verdad, ya no le pedí ni la uña. Y uno siempre lo reconoce porque son los únicos que se pueden tomar ministerio y no los desalojan. Entonces, el tema es que me parece que hay que tener claro, y creo que ese debiera ser la línea y el discurso respecto al tema de la movilización. ¿Se puede conseguir las cosas? Sí, se puede conseguir. ¿Cómo? Esta manera. Presionando al Congreso. Si realmente hubiera habido movilización, hubiera habido una fuerza para asegurar lo que se supone conquistado. Porque hay gente que dice, oye, hoy día el tema de la gratuidad es tema. Como si fuera el gran logro. Así como, oye, lo escuchamos, ahora es tema. Lo consiguieron, estamos hablando de eso. Realmente es un pepino que hablen de eso. El tema es conseguir derecho. Y la manera de conseguirlo es con movilización. Y con movilización constante. Con una presión constante. El poder no dialoga de otra forma. Y en ese contexto me parece que todos están mirando al movimiento estudiantil. Me parece que todas las críticas han ido al bloque de conducción respecto al tema de la CONFECH. Respecto a lo desmovilizado que estuvo este año y todo lo demás. Pero quiero decir algo que es políticamente incorrecto decirlo, particularmente en la izquierda. Me parece que más vergonzoso no fue necesariamente el tema del movimiento estudiantil. Y me parece que eso implica reflexión. Más vergonzoso fue el movimiento de trabajadores de este país. Sí. vergonzoso. Porque una cosa es sacar una declaración, decir que la cuota es amarilla, weón, y cada cierto tiempo hacer un paro restringido a 24 horas para que no nos pongamos tan radicales. La advertencia no sé qué. Claro, un paro de advertencia, ¿no? Un paro de advertencia no. Porque podéis llenar todas las columnas, mandar 5 notas, weón, al mostrador para decir lo continuadora del plan laboral que es esta reforma, que ya no se llama reforma, así que no estamos hablando de lo que es básicamente la ley de esta reforma de modernización de las relaciones laborales, donde se termina aceptando por omisión el tema de las indicaciones que entraron ahora último, particularmente en el Senado, por parte del gobierno, ojo, por parte del gobierno, para una cosa que va a ser un marco y que va a regir probablemente durante 20, 30 años. Entonces, yo he visto notas, columnas, una manera muy dura contra el tema del movimiento estudiantil. Está bien, me parece, sí, hubo desmovilización, hay que reformularse un montón de cosas, hay que salir del tema de los guetos y un montón de cosas más, pero, disculpa, uno de los cambios o de las reformas, más allá que sea el tema de reforma de modernización de las relaciones laborales, más importante para el mundo de los trabajadores y trabajadoras de este país, haya tenido a lo más 3 movilizaciones puntuales de paro de advertencia, lleno de amenaza y de que vamos a parar y que vamos a hacer esto y todo el cuento. Eso es transversal, más allá de la ideología o lineamientos políticos de los distintos sectores que puedan haber en el mundo de los trabajadores. Me estoy refiriendo con los trabajadores como clase, que han permitido que se lleve adelante una de las peores reformas laborales que ha habido. Me atrevería a decir incluso peor que la del plan laboral de José Piñera, porque esta se está haciendo en este contexto y no en el otro, uh-huh, donde no había mucha opción, la verdad, de decir, oye, pero que no, ¡pah!, balazo. Salvo honrosas menciones que tienen que ver con algunos sindicatos, gremios, en términos particulares, que han mantenido la movilización constante, más inclinado a las reivindicaciones puntuales de los sectores en todo caso, pero que han mantenido un cierta musculatura, ha sido bastante vergonzoso el mucho discurso y la poca acción que ha habido de parte de un montón de sindicatos por una ley que se ha sabido, o por una reforma que se ha sabido desde el principio, desde el medio y desde ahora que estamos casi al final, que es mala. Yo me pregunto a la gente, no sé, porque los paros de advertencia y todo el tema, bueno, ¿cambió algo? Porque hubieron, por ejemplo, reuniones. Yo recuerdo una, y lo conversamos ahí con algunos sindicatos, me acuerdo, incluso en un programa y todo lo demás, después de un paro de advertencia, hubo una reunión con el Ministerio del Trabajo y todo el tema, se vio. ¿Se incluyó algo? No, pues bueno. De hecho, todo lo que ha planteado básicamente el mundo del trabajo, el mundo sindical, respecto a correcciones o respecto a críticas a ciertos aspectos puntuales, de indicaciones, de articulado puntual de esta reforma, han sido desechados y ni siquiera han sido pescados en términos legislativos. Entonces, me parece que el próximo año es de movilización, sí, porque la verdad no he tenido opción. ¿Es eso o acatai? Uh-huh. Y eso pone una encrucijada. Por eso digo que la apuesta el próximo año en términos de gobierno tiene que subir para seguir bajando, porque logró estancar. No ayudó la declaración de Sebastián Dávila y otras cosas más que han ocurrido. Entonces, me parece que lo lógico y lo concreto acá es que debe haber una, más que reflexión, debe haber un replanteamiento táctico, estratégico, llámelo como usted. Hay gente que confunde una cosa con la otra con una facilidad que da vergüenza, pero poner de manifiesto la importancia de lo que siempre hemos señalado también acá, de la musculatura social, de la movilización social, no como una cosa puntual y de reacción, bastante reaccionario, sino de una cosa constante, que es buena para mantener sociedades democráticas. Hay gente que le gusta ese concepto tan redondo y bonito y abstracto al mismo tiempo, para tener sociedades sanas, que estén constantemente movilizadas, que estén constantemente tensionando. Entonces, el tema que queda por ver es que, más allá de estar esperando los errores no forzados, que han habido mucho, da lo mismo, porque no se pueden, ocupando ese concepto que no necesariamente me gusta, no se pueden capitalizar porque no hay algo al otro lado que se pueda decir de una u otra manera potente, o que por lo menos genere cierto temor o preocupación al otro lado. Eso. Respecto a un video que me mandan y me dicen, oye, ¿qué piensan de esto, de la intervención de Boric? Lo va a decir por... debe ser el número 34, ves que lo voy a señalar. Boric no va a sacar ningún proyecto de ley, pero nos va a llenar el canal de YouTube con intervenciones y buenas intenciones. Subía, de hecho, yo recuerdo por lo bajo, 10 titulares de, ¿viste la intervención de Gabriel Boric? Oye, Gabriel Boric se mandó una intervención memorable y todo el cuento, un montón. Que no se condicen incluso con la cantidad de visitas que tuvieron los videos, pero fuera de eso, es el plus de Gabriel Boric ese. Vi el tema de la sociedad de la gratuidad, que dicho sea de paso tiene razón, fue injusta la crítica que se le hicieron, porque él planteó en términos de la discusión en particular. Tema, los proyectos se votan en general y en algunos casos en particular. Y fue súper claro respecto al planteamiento y cómo iba a votar, que después se le estaban diciendo que se unió a la derecha. No fue así. De hecho, planteó las dudas puntuales en las cuales y votó según eso. Pero insisto, no va a haber ninguna ley que se llame Boric. De aquí, lo que quede de periodo de diputado de Gabriel Boric, ninguna. Pero... Por lo menos puede ser considerado para el próximo Coca-Cola Award de YouTuber revelación política. No sé si arman una sección. Porque, insisto, es el tipo que mejor ha entendido cómo funciona el cuento. Sabe que no tiene ninguna opción en el Congreso. De hecho, cada vez que escucha hablar a Gabriel Boric del Congreso y de los apernados y de cómo está esto, uno le pregunta qué chucha está haciendo ahí. Si tan malo es. Pero entiende que es una plataforma y entiende que es una vitrina bastante buena, que dicho sea de paso, by the way, como dicen los gringos, rendió ciertos frutos. A diferencia de otros, incluso. O sea... Disculpa, si miráis el términos de federación, a la izquierda autónoma es la que mejorcito le fue en términos de decidir pacto y decidir cuándo ir solo y cuándo no. Uh-huh. Por lo menos dentro de lo que son las grandes o que tienen cierta presencia, porque si lo miráis a nivel nacional la cosa varía. Pero en términos metropolitanos, si lo queréis ver así, ha sabido jugar bien. Sus piezas, sabe cuándo hacer pacto, cuándo no, y acertado en esa decisión, y ha crecido. No, o sea, no es que sea una masa grande que pueden llenar la media, pero lo posiciona bien para lo que viene. Ojo, se vienen dos cosas importantes: se vienen las municipales y se vienen las parlamentarias. Y muchas coaliciones de izquierda ya están hablando con Izquierda Autónoma porque quieren por lo menos sacarse fotos con Gabriel Boric. Ajá. Uh-huh. O sea, un tipo que sabía ocupar el poco ¿cómo se llama? Crédito que tiene, y lo ha ocupado bien. Yo lo reconozco. Yo que leía el blog de Boric antes que fuera presidente de la FECH. Me acuerdo que lo había revisado y en la FECH lo encontraba un tipo bastante con mal manejo. Particularmente acá lo pelamos muchísimo cuando fue la intervención de los Pacos en la FECH. ¿Se acuerdan ustedes? En la sede de la FECH. Y salió dubitativamente Gabriel Boric levantando las manos. Y dijimos, bueno, perdió varios puntos, ¿sabes? Y de hecho fue bastante criticado porque no tuvo un buen manejo. Pero luego aprendió. Y le sacó partido en un terreno donde, por ejemplo, el otro día, no sé, alguien preguntaba, para ponerlo en perspectiva y con esto cerrar a propósito de la pregunta que hacen en el TL, sobre Giorgio Jackson. que parecía que estaba bien posicionado. Puta, la verdad no es ningún mérito. Tú a cualquiera que pongáis al lado de esos políticos que hay en la SEP, te rinde. Vos sí. Ponías a Pati Maldonado en esa encuesta, weón, y le gana todo. Es la verdad. ¿Con quién lo estáis evaluando? Con Isabel Allende, se lo segundo. Marco Enrique Dominami, Sokimich Chao. A propósito que vi el Feliz Navidad con Sokimich. Ricardo Lago. ¿Qué político está en la encuesta? José Miguel Sandón, Sebastián Piñera. O sea, puta, cualquiera. Hasta el viejo El Cartel te gana esa encuesta, pues bueno. Y agradezcan que el CEP Buena Onda le puso al más pro que encontró entre los conservadores, Giorgio Jackson. Gana lejos, pues, weón. Uh-huh. Y más encima, bien, elige a un tipo que no tiene ninguna opción presidencial. Entonces, al final, la fórmula termina siendo Isabel Allende la mejor. Ay, qué horror. Puta, pues ese Guatón Correa es seco, pues, weón. Isabel Allende, pues. ¿Y ella es la presidenciable, uh-huh, entonces? ¿De la nueva mayoría? Hasta ahora sí, pues. Uh-huh. Qué miedo. La pregunta no fue hacia la intervención estética, sino como contenido. Lo planteé, pues, que precisamente la diferencia que hace en términos de lo particular con el tema de lo general y la intervención que tuvo Boric es cierta. No solamente por lo impresentable que fue el tema y todo el cuento. Si acá lo estamos hablando en gratuidad, si esa es la verdad. Que paren con el chiste. Pero insisto, o sea, Boric está profetizando, puta, está más solo que Alamán. Alamán que de verdad se pegó una travesía por el desierto. Recomiendo este libro, se van a dormir probablemente en la décima hoja, pero vale la pena leerlo. Fue por la línea de Nazca, dicen, eso sí. Bueno, terminó en Nueva York en esa travesía del desierto. Es raro, weón, que vaya al desierto y termine en Nueva York con Charlson trabajando en un bufete de abogado. Pero... Dice Javier Cáceres, la cosa está difícil si el orden y la delincuencia es más importante que los derechos sociales. Nos metieron en el bolsillo. La cosa está difícil, el orden y la delincuencia. Ah, se repitió el tweet. Dije, oh, qué raro. Sí, pues, está difícil. Pero eso tiene que ver también con cómo manejamos las cosas. Ojo. El otro día, ayer estábamos haciendo una discusión acá. Re interesante que tiene que ver con los medios. Hacer popular, comunitario, sociales, etcétera, etcétera. Y el mal manejo que se tiene, generalmente. De las cuales nosotros hemos ido aprendiendo también y haciendo nuestra propia escuela autodidacta. Porque, bueno, si no tenemos ninguna receta infalible respecto a eso. Y una de las cosas más interesantes que siempre lo discuto. Algunos se molestan cuando uno le dice a los compañeros de otros medios similares y todo lo demás. El mal manejo comunicacional, bueno, endémico. Y es raro de algunos medios de comunicación. Yo creo que ese es un tema a trabajar fuertemente este año. Pero la cabeza es súper institucional, pues, bueno. Y ese es uno de los problemas porque hay que desarrabarse. Y cuando veníamos para acá, veníamos comentando un documental que estábamos conversando acá con la Amanda. Que está re interesante. De hecho, lo quería conversar un rato. Estamos como con tiempo. Que se llama Deep Web. Que tiene que ver con Slick Road. Que es precisamente esta empresa donde uno compra de todo. Droga y todo el cuento. Y el caso del muchacho que termina siendo condenado a cadena perpetua. Por tener administrado este sitio en la Deep Web. Ross Ulbricht se llama el muchacho que está ahí en Cana en Estados Unidos con un juicio más arreglado. Pero la cosa interesante del documental no es el caso judicial en sí, que está muy interesante por lo demás. Y cómo un gobierno acusa de delito cometiendo el mismo delito para condenar otro delito. Cosa que hemos discutido acá. Sino el tema de la relación social. Y los locos, particularmente de lo que es el cyberpunk y los cypherpunk para adelante, que empiezan con el tema de cifrado y encriptado y todo lo demás, empezaron hace un rato, interesante, a generar una teórica práctica en términos de informático para establecer formas de relación. Y en esa estaban, en términos de seguridad, encriptado, para el tema de uno de los expertos que había en el documental, que está muy muy bueno, está disponible en YouTube, lo pueden ver. Hablaba, por ejemplo, que, ya, es cierto, se vendía droga. LSD, heroína, coca, todo el tema, pero eliminaron todo lo que tiene que ver con violencia. ¿Y cómo? Asociado a la, ay, al tráfico. El tema de la droga, lo que está asociado a la droga es la violencia. De los dos lados. De los que dicen la guerra contra la droga, que tiene toda una industria, de hecho se enumera ahí bastante bien. Y el propio, ¿cómo se llama? Negocio en sí. De hecho había un loco que me parece que era fiscal. Y que dice, bueno, la verdad, este tipo de cosas terminó bajando la tasa de delito. De verdad. O sea, yo no tenía, era un loco, siendo mexicana, weón, ¿cachai? Tienes que terminar de ver The Wire. Bueno. Ahí el tema interesante es que volvimos al principio de la relación social. Hubo una reunión de estos locos, de este movimiento, en Londres, Inglaterra. Ahí ya los locos que están con un discurso mucho más radical, más de izquierda, porque ojo, por ejemplo, el loco de Skill Road se había tirado al anarcocapitalismo en un momento determinado, y por ahí andaba el tema de la teoría económica. Bueno, Don Carrosales dice, hay que descargar, para acceder a descargar navegador Tor, mucho que aprender también la organización fuera del mapa gubernamental. Sí, pues, de hecho empieza con el tema de Tor, el documental. Y se concentra precisamente en todo esto que tiene que ver con la forma de relación social. Cómo se varía y cómo cambia esto cuando elimináis ciertas cosas que tienen que ver, y ahí hay un rollo bien interesante que a mí en lo particular me llamó muchísimo la atención, de uno de estos ciberactivistas expertos en encriptado y cifrado. Eliminar la opresión y la explotación de la forma de relación social, incluso comercial. Porque hay gente que cree que el capitalismo tiene que ver con, oye, compraste una bebida, eres capitalista. Está weando. No, pues tiene que ver con la forma de relación social. El tema de la tasa de ganancia, de cuánto la pluralidad de la salida, y el tema de la relación de opresión y de explotación. Y en este documental hay luces bien interesantes de una discusión que yo creo que va a ser la más vital en la década que viene. Ya está empezando en algunos lados, pero todavía no ha bajado lo suficientemente aquello. Así que se los recomiendo el documental de web, para que después lo vamos a estar comentando probablemente el día, mañana es viernes, no hay programa porque es feriado. Lo vamos a estar comentando probablemente el lunes. Les prometo ahí a tener un compendio ahí bien. Oye, agradezco todos los saludos navideños. Yo no soy muy dado a la Navidad, pero supongo que tengo que decirles gracias por la Navidad y el pesebre y todas esas cosas. Yo tengo que virarme. Urgente. ¿Por qué tenés que ir a disfrazarte viejito pascuero? No, porque tengo una reunión con el atinado de mi jefe, que se le ocurre tener una reunión ahora. En Pascua. Bueno, pues. Sí. Espero que por lo menos me den un aguinaldo, cosa que sé que no va a ocurrir. Pero saludos, que tengan una muy feliz Navidad y eso. Pásenlo con su familia y pásenlo con sus seres queridos. Es lo único importante. Eso. Ya, pues. Yo por mi parte me despido. Nos estamos encontrando ya la próxima semana. En este matinal, aquí con todas las informaciones de Radio Villa Francia. Puede mantenerse en la programación de la radio a través de nuestras distintas plataformas, desde el 107.9, la plataforma web, y bueno, las distintas redes sociales, Facebook, Twitter, que vamos a estar pasando las informaciones necesarias. Así que ahí nos estamos encontrando. Próximamente. Por mi parte me despido, ya vamos terminando en esta jornada donde se suponía que no íbamos a tener programa, pero después dijimos sí, porque no es feriado, mañana es feriado, así que lo hicimos igual. Para quienes están consultando, pregunta Duncan Rosales cuál era el documental, lo voy a poner ahí el link en el hashtag del matinal para que lo puedan revisar, sí, este lo vamos a estar comentando el día lunes. De hecho, bueno, se vienen algunos cambios también dentro de lo que tiene que ver con la parrilla de la radio y algunas cosas interesantes. Así que eso, que tengan Nochebuena, si están con su familia bien, si no bien también, supongo. De hecho, no necesitáis un día para poder hacer ese tipo de cosas. Eso voy en términos particular. Traten de pasarla bien. No tomen mucho colemono. A mí en persona no me gusta el colemono. Prefiero otros tipos de tragos destilados. Pero eso. Traten de, no sé si evadir el consumismo. Pero traten de darle sentido a las cosas. Y no por una fecha, sino en la constante de su vida. Y nada, pues si no, qué sé yo, caen en las garras del mercado en términos del regalo y todo lo demás, bueno, siempre es un buen momento para saludar a alguien que no han saludado. Eso también es muy meritorio y siempre se agradece. Así que mañana nos vamos a reencontrar, así que nos estaremos viendo nosotros el día lunes. Y nada, lo seguimos, sigan en compañía de la programación de Radio Viva Francia. Ya no está el Noticiero Ciudadano, terminó ayer su jornada 2015, así que vamos a estar ahí viendo cuáles son las nuevas parrillas de lo que viene. Que tengan un muy buen día, un muy bello fin de semana largo y nos reencontramos. Esto fue el matinal de Radio Viva Francia. Chao. Años son el pasado del cielo. Estos años son aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.